Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Porque una vez que se vaya nunca más volverá. Y grita todo lo que puedas y no te importe lo que piensen los demás. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños porque a veces se te hace realidad. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños porque a veces se te hace realidad. Bueno, pues buenas tardes desde Salsa Roxa, aquí en los estudios de Revirradio en Vicálvaro. Buenas tardes, mamen. Buenas tardes, Bernie. Pues nada, aquí estamos para empezar ya. Y hoy, programa intenso, 3 horas, segundo programa de 3 horas. El primero tuyo. Sí, porque el otro me lo perdí, que estaba malita. Pero ya está buena, ¿no? Como tiene que ser, así me gusta. Bueno, pues eso que estaba sonando de fondo por ahí son los chicos de Ala de Mosca, que vaya caña que traen, ¿no? Muy dicharachero. Bueno, pues vamos a saludar, que tenemos al otro lado del teléfono a Tito, y que nos va a contar cosas de Ala de Mosca y de muchas cosas más. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí escuchándote. Bueno, entonces no estáis muy bien, entonces. Nah, ahora nos vamos a pasar un buen rato y nos vas a contar muchas cositas de Ala de Mosca y de su música y de unas cuantas cosas más que tenemos que hablar, ¿no? Sí, Bueno, venga, va, vamos ahí. Vamos a darle un poquito de caña a esto, porque sois muy cañeros. Sí, somos un grupo de festival, de concierto, y por eso hemos estado 2 años. Salió el disco en el 21 de febrero del 2020. Uh-huh. Y no hemos hecho conciertos hasta este 2022, porque sin distorsión y sin poder estar de pie, tocarse, abrazarse, lamerse, chuparse, besarse, de todo. Hay que hacer de todo. En vuestros conciertos tiene que ser la leche, el movimiento que tiene que haber entre los espectadores. Sí, además os invitamos, si os pilla cerca, que este domingo día 1 estamos ahí en Las Vistillas, en Madrid. ¿Estáis en Las Vistillas? Pues... Sí, en la manifestación del trabajo. Ajá. Pues ahí los conciertos del final, de ahí típicos de Madrid, pues ahí estaremos dando un caña y a pasarlo un buen rato. Ya, que eso es lo más importante de todo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sembrar rebeldía, ¿no? Que es como se llama vuestro disco, Sembraremos Rebeldía. Exacto, hay que plantar una semillita de inconformismo en la gente. Ajá. Y bueno, ¿y qué tal veis el futuro con esta rebeldía y presentando ya el disco por fin? Pues la verdad es que nos sorprendió bastante. Estábamos, anímicamente nos dolió mucho, porque para un músico el estar encerrado sacando un producto... un disco como el que sacamos y no poder presentarlo ha sido anímicamente muy duro, pero por otra parte nos vino muy bien porque ha tenido muchas reproducciones. Creo que el disco tiene más de 2,5 millones de reproducciones en Spotify. Eso está genial. Varias canciones ya superan el millón de reproducciones y pues flipando, como la verdad. Claro, si es que con discos así es lo que pasa, que la gente lo va escuchando y se va pasando la voz. Sí, porque te da alegría, la música es alegre, es divertida, invita, pues eso, a tomarse una cervecita, a besarse, a bailar. A todo. A esa es la actitud, ¿eh? Bueno, pues yo te voy a hacer un pequeño resumen de este disco, a ver si acierto o no acierto, o por lo menos es mi idea de lo que yo considero del disco este. Perfecto. Pues ahí va. Tú... Vive la vida que yo volaré alto. Juntos sembraremos rebeldía y avanzaremos hasta que todo arda. Te esperaré, no tenga prisa, no tengas prisa. Y no pares de bailar, no importa con quién. Yo seguiré viviendo hasta que digamos adiós, amor. ¡Aupa ahí, qué bueno! Un pequeño resumencito, ¿no? ¡Ostras! Ahí es... Joder. Ha resumido todas las canciones en nada, en un parrafito. La verdad es que, joder, enhorabuena, qué máquina, tío. No, este es el regalito de Salsa Roxa que hacemos a los grupos siempre que se puede, porque con vuestro disco pues perfectamente se puede, otras veces no se puede porque no hay manera de enlazar. Es imposible, yo lo estoy intentando y es muy difícil. Y bueno, pues yo creo que es una manera de resumir la historia del disco y lo que más o menos queréis decir con él. Sí, exacto. La verdad es que queremos plasmar todos los momentos que hemos tenido que pueda tener una persona y plasmarlo en esas canciones, ¿no? La vida es bastante jodida de por sí, que por lo menos vamos a poner una banda sonora divertida, ¿no? Uh-huh. Y vosotros que estáis en Alicante, que vais a venir a Madrid y vais a ir por más sitios, me imagino, también. Pues sí. Mira, voy a hacer trampa y mientras que hablo contigo voy a abrir la imagen porque no me acuerdo. Pues, sí, sí. Tú sácate la chuleta, que yo como no saqué la chuleta lo llevo claro, ¿eh? Yo lo estaba viendo esta mañana y la verdad es que tienen bastante sitios de gira por toda España. Venga, cuenta. Ya si no fallo. Ve contando. Pues mira, empezamos la gira, además también en Madrid, uh-huh. En el Gruta 77, la empezamos hace nada, en marzo, uh-huh. Y ahí le mando un fuerte abrazo al Indio, un abrazo enorme, la uh-huh. verdad es que muy bien, fue una presentación, una toma en contacto, vuelta de escenarios, impresionante. Después estuvimos en Villarroledo, en Theater Club, también una acogida impresionante. La semana pasada, el viernes, estuvimos en Teruel, en Cella. Y si nos seguís en las redes sociales, la verdad que muy bien. Y ahora pues el 1 de mayo estaremos ahí en Las Vistillas en Madrid, El 20 de mayo estamos en el Potter Rock, en León. Al día siguiente estamos en Cáceres. Espérate que ahora ya tengo que tirar de chuleta, ¿vale? Sí, sí, tira, tira. A ver, a ver, a ver. Después estaremos, bueno, en Almazán lo hemos aplazado. Para el ciclo de Almazán suena en la sala Maneras de Vivir. Estaremos allí, pero tenemos que aplazarlo. El 12 de junio estaremos en Desplante Festival en Málaga. 23 de julio es un festival que todavía no se ha anunciado y no podemos anunciarlo, pero es un festival. El 6 de agosto estaremos en el Festival Cebolla Rock de Burgos. El 11, 12 y 13 en Festival Rabo Lagartija, Millena. 20 de agosto en Cuenca, anunciaremos dónde cuando lo haga la organización. 3 de septiembre en Huesca. 7 de septiembre otro festival que lo tienen que anunciar. 7 de septiembre otro festival y 15 de octubre otro festival. Vamos, que están los festivales a tope. Por fin. Sí, ha vuelto la alegría. Por fin. Por fin. Además que es lo que te he dicho antes, que este fin de semana yo creo que empieza la etapa de festivales con el Viña Rock, que es uno de los festivales más importantes que tenemos aquí en España. Sí. Y da como alegría verlo, 4 días de conciertos y dices, venga, a partir de ahora ya hasta octubre es un no parar. Sí, sí. Y oye, me has dicho de otro festival en Villena, ¿cuántos festivales tenéis en Villena? A ver, en Villena, no sé si habéis visto que hay mucho músico. Sí, sí, eso de entrada. Sí, pero es que también Villena está el que hay antes de Villena Leyendas, es música. El que hay después. Sí. Esta es Leyenda, el que has dicho tú, ¿cuál es? Rabo Lagartija. El Rabo Lagartija. Es música. Está el circuito de jazz también, de la Asociación de Jazz de las Mil Pesetas, que lleva muchísimos años. Hay conciertos y certámenes de música clásica. La verdad es que Villena es un pueblo con mucha, mucha... Bueno, desde Chapí, que es de allí. Pues no sé si conocéis grupos, evidentemente lo tenéis que conocer porque son brutales. Maniática, Fuck Off Family, Banda Hachís, a ver, que caiga más Ingreso Cadáver. Muchas bandas que han salido de allí muy, muy, muy buenas. Es que en general la zona esa Alicante-Murcia se apuesta mucho por la música y hay muchos festivales, muchos conciertos. O sea, es una zona que se mueve bastante por la música. Sí, la verdad es que a ver, y es que esto se retroalimenta, que es lo que sigo siempre animando a toda la gente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era pequeñito, pues me acuerdo de ir a conciertos de grupos y decía, guau, es que esto mola, ¿no? Y al final, pues mira, tocar la guitarra, montar una banda, ensayos, y así va. Y a liarla. Próximas generaciones nos verán a nosotros y seguirán, y bueno, y espero que sigan, porque esto es lo que hace grande la música, el compartir. A mí me ha sorprendido mucho vuestra imagen. Me ha encantado. ¿En qué sentido? A ver, venga. En el aspecto en que vais ahí, todo, es una cosa que a mí siempre me gusta y destaco, que los componentes de los grupos lleven una imagen acorde. Y me ha sorprendido lo buen conjuntados que vais todos. Tenemos una asesora de imagen conjunta. No, que va, somos nosotras mismas somos las asesoras. Pues me ha sorprendido para bien, me ha gustado mucho el look general cada de la banda. Disco llevamos una indumentaria, ¿no? Eso desde el primer disco, Camino al Bar. Después en Mala Conciencia íbamos de color negro y rojo, como la portada. En Revolución llevamos unas camisas similares a las que llevamos ahora, pero de color verde, más guerrilleras. Y en este pues hemos buscado pues más acorde con el disco. Sí, sí, pero me ha llamado la atención y me ha gustado, pero lo he visto en las fotos del otro día del concierto de Teruel y me ha gustado. Es que es algo que también llama la atención, ¿no? Es que siempre hago hincapié en todos los grupos que conozco de amigos, les digo, joder, es que tenéis que llevar una imagen, es que no se puede ir con esa camiseta, con esos pantalones, cada uno de su padre y de su madre. Y me ha llamado para bien la atención vuestra imagen, me ha gustado mucho. Sí, le hacemos también un guiño a las bandas antiguas de ska. Que iban ahí con su traje, corbata, y iban con su uniforme, y ya que hacemos ska, no es ska clásico evidentemente, pero ese guiñito ahí también. Vosotros lo llamáis ska de combate. Sí, no lo dijeron en una entrevista, en una crítica, para ser exactos. Y nos moló. El... dijimos, porque nos decían, es que no hacéis ni boom, no hacéis ni ska, no hacéis ni reggae, lo hacéis todo junto. No sé cómo llamarlo. Digo, pues mira, y además le dije, yo, nosotros utilizamos el ska como pegamento en todas las canciones, ¿no? De diferentes estilos musicales. Y dijo, pues ya está, ska de combate y apañado. Ajá. Y bueno, y sobre este disco, ¿hay alguna anécdota, alguna historia que de alguna de las canciones que nos quieras contar? Que, no sé, pues esa canción que se os retorció un poquito hasta que quedó como vosotros queríais, por ejemplo, o esa canción que a los 10 minutos ya estaba completamente terminada con arreglos y todo. Es difícil, pero a veces pasa, ¿no? Pues no sé, algo de alguno de los temas que nos quieras contar. Pues a ver, el disco, este disco se grabó 3 veces anteriormente a la grabación definitiva, es decir, 4 grabaciones. La grabamos nosotros en el local, grabamos, vemos cómo queda, vemos arreglos, después con el productor de San Ferrer, que desde aquí le mando otro fuerte abrazo para él, que es productor de La Raíz, de Zoo, de Auxili, nos echó muchísimo una mano para darle una visión desde fuera. Lo hicimos todo, ya te digo, 3 veces. Mira, la mayor anécdota del disco es que la última vez cuando se grabó, fuimos a Sotan Studios y a VZ Studio de Castellón, el disco se grabó en 3 días. Joder, ¡qué velocidad! Claro, llevábamos anteriormente 3 grabaciones más. Claro. El disco no lo sabíamos. Ya tenéis los deberes más que hechos, ¿no? Claro, estaba todo muy mascado. Todas las posibilidades de cambio ya estaban hechas, porque lo cambiamos todo 1000 veces. Y después hay una canción que las melodías de los vientos se ultimaron en el estudio, que fue la de No pares de bailar. Y que luego, para mí, me encanta. Y vosotros no paráis de bailar en el escenario, claro. Ni en el escenario ni dejamos de que nadie pare abajo. Si paran los de abajo, mal. Como la vida misma, todos tenemos que ir a una. Efectivamente. Bueno, y esos todos ya ahora vamos a presentar al resto de miembros del grupo para que también mandarles un saludo a uno por uno. ¿Te parece bien? Perfecto. Empezamos por Miguel, que es el que está a la guitarra junto contigo también, con la guitarra y la voz. Exacto. Luego está Abel al bajo. Efectivamente. Espero no equivocarme. Tony a la batería. Exacto, la vieja gloria se está ahí nombrando. Ahí a tope. Y luego en los vientos están Frances al saxo, Juan Antonio al trombón y Clemor a la trompeta. Y Clemor nos dejó de trabajos laborales. Ahora está Alex al trombón. Ajá. Llevamos dos trombones. Y se ha unido al piano Olmos. Ajá. Porque vimos totalmente necesario al grabar, que tuvimos las colaboraciones de Mark, y nos echó una mano con los pianos en el disco, y dijimos que no queríamos meter nada enlatado ni nada de eso, y por eso al final pues metimos un piano, porque era necesario, todo se tiene que hacer en directo. O lo estaba pidiendo el cuerpo, las canciones y el disco. Y el público no le podemos dar un instrumento metido ahí en sampler o enlatado, no sé, lo veo feo, ¿no? Tú vas a ver a tocar a un grupo, no para que te ponga y le dé al play, ¿no? Claro, ahí está. Yo, mira, esa actitud. Ahora me has recordado que hace muchos años, que creo que fue Supertramp, me parece... No estoy seguro del todo, que hizo un concierto en el que entonces era Palacio de los Deportes, y la gente salía mosqueada porque había sonado casi prácticamente igual que el disco, pero los tíos lo habían hecho en directo. Digo, pues ya tiene mérito que en un directo suene como en el disco, ¿no? Sí, pero sí es cierto que últimamente se está abusando demasiado de las cosas grabadas. Me pegan las teclas, pero como es muy difícil encontrar un teclista, pues las llevo pregrabadas. Doblo las voces pregrabadas. Bueno, hay quien dobla el bombo pregrabado, que todos y, sabemos. Bueno, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo también soy de la opinión de que como lo suena un trombón en directo, no suena una cosita pregrabada. Tú estás viendo el trombón ahí y estás flipando. No claro. Es lo mismo que escucharlo y no verlo. Efectivamente. Efectivamente. Y esa es vuestra... La gente quiere ver música en directo. Claro, y además escucharla en directo. Suena muy bonito las bandas con tantos instrumentos. Lo que pasa pues es que es un poco... Ese es nuestro objetivo. Quizás es un poco complejo el ajustar tiempos, ¿no? No digo los tiempos en las canciones, sino los tiempos de decir, bueno, pues tenemos bolo en tal sitio, bolo en tal otro, porque más o menos pues todos pues tenemos nuestras resto de vida, ¿no? Pero eso es el mérito, ya no solamente ajustar los bolos, sino si un grupo de cuatro personas ya es difícil ponerse de acuerdo, imagínate ocho. O sea, tiene un mérito el doble. Porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y tiene que ser, cuanto más miembros tiene un grupo, más complicado. ¿Cómo lo conseguís vosotros? Pues hacemos ensayos parciales, ensayos de bases, ensayos de vientos, ensayos generales, porque si no, es una locura, como bien apuntáis. Entonces, esos ensayos parciales nos llevan al final a hacer un ensayo global que es todo mucho mejor. Después también llega a unos niveles que yo me acuerdo cuando al principio empezaba en esto, perdón, yo iba al ensayo a pasármelo bien. Bueno, pues no me sé esto, pues lo aprendo allí en el momento, pues tal, no sé cuál. No, ahora vienes con tu trabajo hecho de casa y tú vienes a currar, vienes a hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente que esas 2,5 millones de reproducciones que llevan ahí te merecen que lo hagas bien. Y para tomarte una cervecita y hasta el bar. Todo para nosotros todo es el público. Si el público no se lo pasa bien, nosotros no lo pasaremos bien. Y para ellos es para que salimos de gira. Si fuese por nosotros, pues como todos, cogerías a tus cuatro colegas como hacemos todos, nos vamos de cena y a ver quién se pone peor, ¿sabes? Pues he de decirte que eso se nota en la música que hacéis, porque se ve reflejado el trabajo, cómo suena y el esfuerzo, y que un grupo de Alicante vaya a tocar a Teruel, que existe, y esté la sala llena, pues eso es porque lo estáis haciendo bien. Pues no lo sé si bien o mal, mira, me has puesto los pelos de gallina, ¿eh? pero para nosotros es desde el minuto uno siempre ha sido el público. Además, por ese motivo, nosotros, este disco salió en el 20 de febrero del 2020, y no quisimos hacer ningún concierto hasta que la gente estuviese segura. Al mismo tiempo que nos llamaron empresas de fabricación de mascarillas para hacer mascarillas con nuestro logo, tal, diciendo, no, si es que se van a vender súper bien. Y dijimos que no, porque no queremos hacer, y ni cantamos lo que cantamos, no vamos a hacer negocios de una pandemia, de una enfermedad y ninguna mierda de esas. Con perdón, disculpa, me entiendo. No, aquí las cosas se pueden decir claramente. Mientras no faltemos el respeto, todo vale. Y una de las cosas con respecto a lo que has dicho es que yo en todos estos dos años que llevamos aquí de jaleos y no jaleos no he visto a ninguna mosca con mascarilla. No. Es inmunes al COVID. Efectivamente. Y otra cosa también, si para ensayar lo hacéis de esa manera y para componer y hacer los arreglos de los temas y lo que tiene que tocar cada uno y demás. Es un procedimiento largo. Mucho. Normalmente llego con una idea, yo le llamo una piedra, ¿no? Una idea, digo, va, este riff, esta letra, más o menos he pensado esta estructura y... Entonces lo veo con mi hermanazo Tony, el batería, y a partir de ahí empezamos a ver con Abel, sumando el bajo, sumándole la segunda guitarra, viendo qué partes, se queda una rítmica, se quedan los arreglos, se queda la voz, y vamos sumando el instrumento, vamos sumando, hasta que esa piedra se convierte en un diamantito, ¿no? Que es esa canción final. Que algunas son más que diamantes, hay que decirlo todo. Porque además... Que por lo menos le cala a la gente el mensaje y la música. Para nosotros la mejor crítica que nos ha llegado durante esta pandemia, que para nosotros ha sido bastante duro, que nos ha llegado mensajes de gente diciendo, por ejemplo, Convive la vida, y decir, gracias a esta canción, primero no he matado al vecino que está poniendo resistir a todas horas. Y segundo, da ánimos a seguir, a no darle tantas vueltas a la cabeza, porque claro, somos una sociedad de estar en la calle y de repente todos encerrados. Ha sido jodido. Muy jodido, pero a nivel general. Sí. Y ha habido gente que lo ha pasado muy mal a nivel anímico, a nivel psicológico. Y gente que lo está pasando muy mal. Y gente que lo sigue pasando muy mal. Pero sí, yo creo que con canciones como vosotros, como las vuestras, ese Seguiré, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pues no sé, como que dan ánimo a precisamente eso, a seguir, a no quedarte ahí plantado dentro de casa, que ya hay que salir. Sí, hay que salir y hay que cambiar un poco el chip, evidentemente. Mira, yo ahora mismo llevo un catarrazo que te cagas. Bueno, no sé si es COVID, pero bueno, porque ahora ya no existe el COVID, ahora ya no existe todo. Pero mira, pues estoy catarrado, evidentemente, pues tengo que cuidarme. Uh-huh. No hacerle a la gente que tengo alrededor que esté peor. Uh-huh. Cuidarme y ya está, y seguir adelante. Mira, es más, acabo de hacerme la PCR y negativo. Pues mira, fenomenal. Entonces, el domingo estoy sí o sí allí. El domingo aquí a darlo todo y sin parar. Siempre ha habido catarros. Hombre, claro. Sí, pero es que ahora estornudas y te miran como diciendo, cuidado. Por aquí. Sí, no, pero a ver, es a fin de cuentas ya sigue estando ahí, pero está controlado. Ya no está el desmán sanitario que hubo al principio, lógicamente. El otro día me decían a mí, neumonía, eso es porque tienes el COVID. Me hicieron la prueba y no tenía COVID. Digo, pero es que la neumonía no ha nacido con el COVID, existía antes del COVID. Claro, claro. Ya, pero es que ahora lo más alarmante que tenemos es eso. Yo estoy convencido ya hace tiempo de que el COVID va a terminar siendo una gripe más. Al final. Sí, eso yo creo que lo hemos comentado todos, que al final pues una vacuna anual, evidentemente tienes una vacuna anual porque tiene que salir rentable. Sí, porque claro, al final no interesa que nos curemos ni que desaparezcan enfermedades, sino tener enfermos crónicos que se traduce en clientes crónicos. Y que esos son los más costosos. Claro, es que bueno, si nos curan, nos han hecho pagar solo una vez. Claro. Y es que esos son los dilemas económicos. El mundo funciona así. Claro. No, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos en este mundo es, por ejemplo, el tema del tabaco, ¿no? Y, o sea, resulta de que el tabaco es malo, pero lo sigo vendiendo. ¿Por qué? Porque el nivel económico pues sale rentable, a pesar de los gastos que suponga. Pues con esto todo. Los impuestos que paga, que son altísimos, ¿eh? Hombre, por supuesto. No, prefiero no hablar de impuestos que me pongo de los nervios. Sí, no, pero bueno, a lo que vamos, que es que hay que vivir más. Yo, por ejemplo, personalmente lo he pasado muy mal anímicamente. Tú imagínate sacar este disco y no puedes salir. No puedes salir, no puedes tocarlo en directo. La gente está diciéndote que está cojonudo. Ves viendo que va subiendo día a día las reproducciones y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas? Claro, pero bueno, nada, hay que cuidarse. Mira, además le recomiendo aquí a todos los oyentes que hay una película muy muy graciosa y muy bonita que a mí me gustó mucho, que es además es de niños, pero sí, también para adultos. A mí me gusta el cine infantil. ¿Y a mí? ¿Y cuántos padres y abuelos ponen de excusa? Vamos a llevar a los niños al cine. Una leche, vas a llevarlos porque quieres ir tú, no sí, porque quieren ir los niños. Y salen y me veo todas las películas de Disney. Hombre. Yo voy sin excusas, ¿eh? Sí, sí, no, pero que hay mucha gente que pone la excusa. Bueno, mi novia y yo vamos ahí. Oye, hermanos, y ella y yo, ¿sabes? Y punto. Con esa usa de chuches, ¿eh? Hombre, por supuesto, es que sí. A ver, ¿cómo vas a ir a ver una peli sin palomitas o sin chuches? No puede ser. No. Vale, bueno, pues le recomiendo a todo el mundo que hay una película que se llama Del Revés. Uh-huh. Inside Out, se llama el título original, que es, nos enseña cómo gestionar nuestras emociones. ¿Mm? Que siempre nos venden la moto de que hay que estar alegre, hay que estar contento, ¿no? Hay momentos que tienes que estar contento, hay momentos que tienes que estar triste y hay momentos que tienes que estar con ira o con miedo. Y ya está. Y eso no es malo, siempre y cuando lo sepas gestionar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pues tomamos nota de la peli, ¿no? Sí, mira, me la he apuntado aquí, Del Revés. Es de dibujos, pero Ay, a mí me encantó, es muy chula. Hay pelis de dibujos que son mucho mejores que muchas superproducciones. Yo es que no te puedo decir otra cosa porque es mi... Es así, es así. La clase de cine que más me mola. Y es, sí, lo importante es disfrutar la vida y los demás que digan lo que quieran. No, a mí eso ya hace tiempo que... Por eso. A mí cuando me dicen, pero es que tú quedas ya el día, digo, 20 siempre, hombre. Hombre, por supuesto. Incluso menos. Y una preguntita que se me está quedando en el tintero y que no puedo dejarla. Suéltala. Y es, ¿por qué ala de mosca? Y así todo junto y esas cosas. A ver, todo junto y ala de mosca, perdón por la tos, ¿eh? Ah, tranquilo. Tú tranquilo que ya sabemos que estás griposo y que no tienes COVID. A ver. Pues la verdad es que nosotros somos de un pueblecito de allí de Alicante. ¿Mm? Y en el absenta, bueno, todo el mundo conoce la absenta, es un licor con muy alto grado de alcohol. Sí. Evidentemente, pues si tú, bueno, hay gente que ha tenido alucinaciones y todo, pues claro, la intoxicación, ni más ni menos. Y allí se fabrica mucho porque se dan las plantas para fabricarla y tal, y antiguamente se hacía mucho. ¿Qué hacían? Pues rebajarlo con agua. Y a esta mezcla pues se le llamaba ala de mosca. Evidentemente, ala de mosca todo junto con C de caza. Ajá. Nosotros le pusimos la K porque jugábamos con el género musical del ska. Efectivamente. Qué curioso. Que a lo mejor alguno ni se ha dado cuenta cuando ha visto el ala de mosca con el ska. O sea que las sendas se fabrican en un pueblecito de Alicante. Para que veas tú. Sí, además, allí y el herbero, que os lo recomiendo. Ajá. Uh-huh. Pues habrá que darse una vuelta para probarlo. Allí. Ah, y mejor, nosotros, ¿no?, dijimos, pues mira, a la de mosca, rebajado con agua. Bueno, y el pelotazo que te da. Pues eso es lo que queremos, que la gente se pille el pelotazo con la música. Qué bueno. Y que explote como esa explosión que se ve en la carátula del disco. Sí, eso, a ver, el título de Sembraremos Rebeldía es porque creo que hay una amenaza que está creciendo aquí en este país. Bueno, este país, y menos mal que en Francia se ha parado y por lo menos no ha salido. Y tenemos una amenaza y un virus importante que no es el COVID. Bueno. Todos sabemos lo que me estoy refiriendo. No voy a decir porque no quiero hacerle publicidad, ni mucho menos, ¿eh? Pero entonces queríamos, pues eso, sembrar esa pequeña rebeldía de inconformismo en todas las personas, por eso esa niña. Y si habéis visto el videoclip, que es, sale de ese letargo para ver la vida real. Y necesitamos ser más inconformistas, estar más unidos, que cada vez nos quieren hacer más independientes porque en la unión está la fuerza. Y eso es lo que pretendemos, justamente, que la gente sea más feliz, que piense por sí misma y que no se trague las cosas porque sí. Como el otro día me decían, es que se ha llegado a un acuerdo, una asociación en la que estoy metido, que tenemos que hacer X, ¿no? Y decía, bueno, y si se llega al acuerdo de mayoría de que todos nos tenemos que cortar un brazo, entonces yo, que no estoy de acuerdo en cortarme un brazo, me lo tengo que cortar también. Y dice, hombre, es que la boca vota la mayoría. Y digo, pues córtatelo tú. Claro, pues tírate al pozo. Claro, no es que lo que diga la mayoría es lo perfecto ni lo bueno, por eso hay ese inconformismo de pensar, de despierta, de reacciona, que tu vida es tuya, de nadie más. Efectivamente, eso es lo que hay que disfrutar, la vida propia, y dejarse, como hacen muchos por ahí que están viviendo la vida ajena continuamente. Oh, eso ya es otro. Que es otro cantar también. Y otra cosa que me llama la atención también de la portada del disco es que parece que queréis, o que habéis medio resuelto, la cuadratura del círculo. Lo digo por el marco que le habéis puesto al disco, ¿no? Pues así que es como un cuadro y el círculo. Es la única persona que se ha dado cuenta del detalle. Además, de aquí le mando a Carlitos, le mando al diseñador, que es diseñador de Fermín Muguruza, de Caótico, de Caos Urbano, Racing, etcétera. Le mando un fuerte abrazo porque es una máquina. Es brutal lo que hace. Ya veis ahí la portada. La portada es brutal. Porque parece que esté viva. Y eso es lo que nosotros buscábamos, que fuese unir las dos formas geométricas porque para nosotros este disco ha supuesto un antes y un después, porque en Revolución fue el despertar, ¿no? Y en este disco ha sido ya encontrar nuestra forma de hacer las cosas, nuestro sonido, y que la gente ya nos diga, es que lo escucho y ya no me hace falta escuchar la voz, es que suena a la de Mosque y sois vosotros. Y ya está. Y para nosotros eso ha sido, pues mira, ahora mismo te lo he dicho y no cojo en mí. No, pero yo qué sé, es que aquí es que nos fijamos mucho en esos detalles tontos que aparecen en la portada y que muchas veces quieren decir más de lo que piensan, ¿no? Sí, bueno. Las portadas es algo que se está dejando perder, pero creo que es... Yo soy de la vieja escuela, ¿no? Que evidentemente no estaba en internet, no estaba en nada y realmente escuchabas. Muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a Madrid y estaba de como loco para irme al Rastro a comprarme la cinta, tío. Sí, claro. Y muchas veces, tío, yo compraba un disco o irme a las tiendas de discos que han desaparecido, me cago en todo. Y muchas veces me compraba el disco por la portada. Por, tío, la portada. Sí. O de que un colega te ha hablado de decir, es que este disco es la rehostia, tal, no sé cuánto. Por ejemplo, el disco de Grass, del batería de Boycott, sí, el disco que tiene en solitario, yo me lo compré por la portada, que me pareció acojonante. Disco, o sea, es la hostia. Es que nuestro compañero Grass, porque Grass hace programa aquí también. Anda, pues mira, le aprovecho para darle entre Forest y Lebowski. Efectivamente. Sí, pues te conozco. Aquí todos los lunes le tenemos. Un programa, además, muy interesante. Y de música muy variada. Sí. Y bueno, es que lo conocí por la portada. Pues mira. Pues ya cuando le veamos le diremos. Con el Grass nos lo pasamos aquí en la radio cuando tenemos reuniones y eso, de lujo. Ya te lo digo. Pues le pasáis mi mensaje de que, mira, a Tito, el cantante de la de Mosca, te conoció por tu disco en solitario y por la portada. Y por la portada. Y bueno, y a partir de ahí ya me enamoró. Es que es todo un tío y un genio y mola un montón, sí, el Grass. Hay que decirlo. Pues hay más detallitos por ahí en la portada, ¿no? Ahí parece como entre las luces una sombra de un murciélago, como en la camiseta parece como si estuviera el ala de la mosca también. En fin, se ven por ahí detallitos que yo invito a la gente a que vaya por lo menos a ver la portada del disco y que se fijen en detalles, que hay muchos. Ahí. Así que... Si tiene la... que sacar con una copia y así pues nos alimenta un poquillo. Efectivamente. ¿Y dónde se pueden hacer con esa copia? Pues están en la página web del tridente.es de Maldito Record, es el tridente.es/ala de mosca, todo junto con K, como hemos hablado, y también en todos nuestros directos siempre llevamos el puesto de merchan oficial con todas las camisetas y discos y todo. Bueno, creo que el único disco que no tenemos es Caminito al Bar, bueno, que suena un poquito a rayos, imaginaros, es el primer disco, ¿no?, que sacamos, pero está descatalogado, se ha vendido todo. Pues ya ves tú, eso... Pero se vendió los primeros 6 meses. Pues ya ves tú. Mil copias, pero bueno. No todo el mundo puede decir eso. Bueno, mil copias, muy poquitas. Bueno, pero mil copias en un primer disco y demás, pues a mí no me parece que sea poco tampoco. No, y haberlo vendido todo, eso es un triunfo. Tal como está el patio. Bueno, eso sí, que ahora realmente quedamos pocos frikis como yo, que somos de... ¡Buah, me gusta este grupo y me lo compro! Sí, sí. No, yo... Me gusta siempre el y ver discos de estos, digamos, raros y pillarlo, pues porque me gusta tenerlo, ya está. Aunque luego no te lo pongas a escuchar directamente el disco y ni lo abres. Aunque exacto, ni lo abras, porque luego escuchas que si en Spotify, que si no sé qué, pero tú tienes ahí tu... Tienes tu disco. Sí, sí, sí. Pues estoy con vosotros. Mira, es más, a mí el groove metal me gusta un montón. Pantera para mí es un grupo que me flipa. Pues tengo unos discos que escucho, unos discos precintados y, claro, y en el Spotify, claro. Soy muy friki, lo siento. No, pero el que no le guste que no mire. Yo creo que el último disco que compré, ni lo, vamos, lo he abierto para verlo por dentro y eso, pero ni lo he puesto. Lo escuchas en Spotify, pero tú tienes ahí tu copia física. Y apañado. Y que les ha ayudado a las bandas a seguir haciendo esas copias, porque al final desaparecerán. Bueno, y nunca se sabe, porque mira, iba a desaparecer el vinilo y está resurgiendo también. Y las cintas. Y las cintas, es verdad que también ya varias personas me han comentado que se está volviendo a comprar cintas. Ah, sí. Sí. Joder, Sí, pues tengo una creo que estantería en mi no llegó. casa del techo hasta el suelo llena de Yo Oh, de qué cintas guapo, ni tío. cuento. Así que. Yo tengo de vinilo, yo tengo una colección de vinilo que mi pareja está hasta las narices de mí entre guitarras y vinilos. Es que los que tenemos vicios de ese tipo es lo que pasa. Yo la última que Sí, me pero mudé, la hace estantería poco esa hice le una puse mudanza ruedas. y imagínate los vinilos lo que pesan, loco. Pues es lo que te digo, que yo la estantería esa que te digo de cintas, la última mudanza ni la vacié, le puse ruedas y la precinté a la estantería. Por eso te lo digo todo. Si es que Tela, no puede tela. ser. Bueno, pues Tito, encantado de hablar contigo. Se nos acaba el tiempo ya. Pues un abrazo muy Así que. grande y nada, deciros que muchísimas gracias y si me dejáis mandarle un mensaje a la gente, A todo el mundo. que decir a la peña que se anime a salir, que se anime a ir a los conciertos, a ir a las salas, a ir a los festivales, a escuchar música, porque esta escena la ha pasado muy mal durante 2 años y ahora mismo necesita el apoyo que siempre ha dado con esos conciertos benéficos, esos conciertos para todo. Porque si no desaparecerá la escena. Y muchas gracias sobre todo a vosotros, los medios de comunicación, que gracias a vosotros nos ponéis otra vez ahí a seguir a toda la gente y no sabéis de verdad el gran trabajo que hacéis. Así que muchísimas gracias. Hacemos lo que se puede. ¿A qué hora tocáis el domingo en las Vistillas ya para rematar? Que a lo mejor hasta me animo a acercarme. Tocamos a las 5:30 de la tarde. Estaremos ahí Ahí. dando, además creo que son 50 o 60 minutos lo que podemos tocar. Todavía Nos han confirmado. Y tocáis varios No, grupos, no, ¿no? sí que lo he confirmado, pero como estoy así medio resfriado, no he visto ni el correo electrónico, que ahora lo miraré, pero creo que son 50 minutos, así que invito a todo el mundo que sea puntual, que vamos a llevar un espectáculo que flipas. Que se vaya la gente a bailar y a no Va a parar de flipar mucho, bailar. se lo va a pasar muy bien. Bueno, pues ya para despedirnos, dime con qué tema de este disco quieres que despidamos esta entrevista. Pues habéis puesto Vive la Vida, creo, Sí, ¿no? he puesto Vive la Vida. Pues mira, os lo voy a dejar a los dos, ya que al final somos igual de Un poquito, un melómanos los tres, tenemos poquito. la misma adicción. Os dejo elegir entre Volaré y Que todo arda. Ya, Yo ya me está. prefiero volar. ¿Tú prefieres volar? Pues mira, vamos a poner Volaré y detrás que todo arda, porque vamos a seguir poniendo el resto de temas del disco a lo largo del programa también. Y tenemos cosillas que ir contando entre medias y vamos a ir dejándola así de fondo, la música. Vale. Pues Tito, lo dicho, un placer y a disfrutar de la vida y de la música, que es lo más importante. Aupa, muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vemos este domingo día 1 ahí en Vistillas, en Madrid. Exacto. Pues eso, a Un seguir con abrazo. esa Un actitud. abrazo, pasarlo bien. Y dejamos Adeu. este Volaré. ¿Dónde nos vemos hoy? ¿En tu sueño o en los míos? Cuando decida el destino se cruzarán nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito, quiero escapar solo si es contigo. sonrisa en todo lugar. Quiero creer que estamos locos de atar. Quiero saber que lo nuestro no va a terminar. A su mierda de juego de embaucadores y buitres carroñeros. Anhelo golpear yo primero, apuesto todo lo que tengo. Prefiero morir en el intento que acabar siendo sumiso prisionero. Llegó el momento de la verdad, llegó la hora de contraatacar. Me cansé de esperar, el mundo gira y nos vuelve. Venceremos, se abrieron las puertas del infierno. La calle será su tormento y acabaremos con todo su reino. Quememos y prendamos fuego, arruinando la vida. Corruptos puteros, es tiempo de plantar cara al miedo. Y ahora nosotros somos lo primero. Llegó el momento. Nadie lo hará. Y todo arda. Ven conmigo, te chocaremos el mundo y acabaremos. Nos imponen un juego viciado donde solo gana la banca y el Estado. Condado trucado con el que perder todo lo ganado. Y ahora todas y todos es el momento del fuego cruzado. Ni olvido ni perdón, ahora somos el cañón. Sentimiento que nunca descansa. Somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas. Nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer no es nuestro fuerte. En la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere hacer más que el que puede. La desobediencia será nuestro taquilla. Entiendemos el mundo entero. Empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Bueno, y después de que todo arda, pues eso, a sembrar la rebeldía, que es el tema que da título al disco también. Y, amén, no hemos recordado los teléfonos para nada. Los teléfonos van a estar complicados porque los vamos a tener ocupados, pero el WhatsApp no. El WhatsApp sí. Así que. Yo digo las dos cosas y... Y ya está. Teléfono, si nos queréis llamar, hoy va a ser complicado, pero bueno. 915303221. Pero por WhatsApp estamos encantados de que nos mandéis mensajitos y nos digáis cositas que nos gusta un montón. 608-600551 o el circulito de WhatsApp de abajo de la página. Efectivamente, ahí abajo a la derecha. Y tenemos que mandarle el saludito de rigor a Conchi. Hola Conchi, guapa. Que... Nos tiene muy abandonados, ¿eh? Sí, pero ya estará por aquí, ya estará por aquí. Eso seguro. Y bueno, pues ahí estamos escuchando de fondo, seguimos escuchando estos temitas que invitan a bailar. Sí, sí, un grupo muy interesante. Y a ir de concierto. ¿Y qué conciertos tenemos para el viernes de momento? ¿O hay alguno antes? Bueno, empezamos el miércoles Viña Rock a tope. A tope. El miércoles en el Viña Rock tenemos a Poncho K, Rulo y De Locos. Así, ajá, para empezar así, un miércoles. Para empezar un miércoles. Eso ya. Esperemos que les haga bueno, aunque... Está el tiempo un poco rebelde. Y bueno, y el Viña Rock, que sabes que siempre llueve. Algún día siempre llueve. Hay dos festivales en los que siempre ha llovido. El Viña Rock y el Culebra Rock. Sí. No ha fallado ni una. Y eso que el Culebra lo cambiaron de fecha para que no lloviera. Que era en noviembre, lo cambiaron a octubre, pero ha dado bien. Luego también el jueves en Viña Rock tenemos a Aldrogas, tenemos Mago de Oz, tenemos Porretas, tenemos a Hamlet, Ángelus Apátrida, Hora Zulu, entre otros, ¿eh? Que es que no se pueden decir todos, que son muchos. Es que... Hay seis escenarios. Seis escenarios, se han vuelto locos. Se han vuelto locos. Seis escenarios. ¿Y cómo se puede ir? Tú imagínate que a la misma hora tendrá que coincidir grupos. Pues mira, yo si hubiese ido lo hubiese tenido jodido, porque dos de los grupos que más me gustan tocan a la misma hora. Joder. Que Ratkin y Derby Motoreta Burrito Cachimba. Vaya, pues vaya tela. A la misma hora, digo, que lo está mirando así por curiosidad, digo, fíjate. Es complicado. Claro, es que con seis escenarios te tiene que coincidir. Es que es muy, muy, muy difícil. Luego, mira, el viernes en Miñarrock tenemos Desacato, Descondor, Reincidentes, Obús, Anier, Los Chicos del Maíz, Los de Marras. Hay un pedazo de cartel este año, ¿eh? Sí, sí. Para elegir. Y ya para terminar el sábado, pues tienes El Niño de la Hipoteca, La Pegatina, nuestros amigos de Boicot también estarán tocando por allí, Los Sober, Leo Jiménez, Lendakari Muerto, Ratkin, Derby Motoreta Burrito Cachimba, o sea, pedazo de para empezar la temporada festivalera no se podía empezar mejor, ¿eh? A tope de todo. Aquí tocan todos. Y luego, pues así ya más modestamente, tenemos el viernes aquí en la Revi, tenemos Local Héroes y Oxígeno, que son dos tributos a Dire Straits y Pink Floyd. Tenemos en la sala Tarambana a los Yayo Priest, que es un tributo a Judas, que está bastante bien. Tenemos a Mago de Oz y Celtian en la Riviera. A los New los tenemos en Valencia, en la sala Rock City. Y en la sala Vicio tenemos a AC/DC. AC/DC, que son muy buenos. Sí, son muy buenos. Muy buenos. El sábado, pues mira, tenemos a los Dream Theater en el Palacio de Vista Alegre, que se ha caído el del domingo de Bilbao, pero el de Madrid sigue en pie. Tenemos a Tete Novoa en la Sala Venom, tenemos a Jorge Salán en León, a Ozzy Solution en la Sala Vicio, Sister of Mercury en la Riviera, tenemos en Entrevías a Ratones Colorados, Condenados y Condenados al Fracaso, y en el Elefante Blanco tenemos a Somática, o sea que, por ejemplo. Que hay para elegir. Hay muchos más. Yo he hecho una selección porque todos es que es imposible. Bueno, la mayoría los tenemos ahí en la agenda de... Sí, en la agenda tenemos muchos. Y bueno, en las redes sociales están... Están todos ahí a tope, ¿no? Y el domingo, bueno, pues aquí en Revi Live tenemos un Show System de 5 de la tarde a 11 de la noche. Luego tenemos en el establo La Familia Monster, que es un grupo de rock. Tenemos Of Forever and Will Freedom en Histeria, Black Monster y Alan Nepal en la Rockville, a la de Mosca en las Vistillas a las 5:30 de la tarde. Ahora voy a ver si encuentro el resto de información, porque es que no lo he visto, supongo que tocarán varios grupos. A ver si antes de que saque el programa puedo dar esa información, que me he quedado yo ya con la curiosidad. Estás tú ahí con la curiosidad a tope, sí, ¿no? Sí. Y bueno, luego tenemos en la Venom a las 3 de la tarde, Matadero y Stal in Steel y Refugiados Rock and Roll. Así. Bueno, y tienen suerte por ahí también los leoneses el sábado, que estará Jorge Salán por allí, sí, también. Sí, lo he dicho, Jorge Salán, pues, en León. Se me ha despistado. Oh, sí, sí, se Jorge Salán en León, tienen suerte, sí. O sea que, vamos. Y los valencianos el viernes tienen a Mr. José Carlos Molina. Ajá, también. Sí, sí. Pues, es que esto es no parar. No parar de música. Bueno, pues os dejamos otro poquito ahí sonando mientras vamos preparando, que tenemos más entrevistas. Ahora tenemos otra que nos vamos a trasladar y a viajar. Hemos estado en la zona de Alicantina, pues vamos a subir por la costa para arriba y vamos a acercarnos a Barcelona. ¿Te parece, Mamen? Me parece perfecto. Pues vamos a ponernos en contacto con ellos y mientras, pues escuchamos este Esperaré. La voz del infame y libere al esclavo de sus cadenas, y tú y yo buscando siempre un rincón al lado de las estrellas donde nadie quiebre nuestro grito de la odio y el martillo golpeando con fuerza. Esperaré. destruya fronteras y apague la voz del infame y libere al esclavo de sus cadenas. Y tú y yo buscando siempre un rincón al lado de las estrellas donde nadie quiebre nuestro grito de la odia, el martillo golpeando con fuerza. Obri, tu obri el teu cor será más fácil si te ayunes de la por. Obri de par en par este usus y les paraules rompirán a que estos fuis. Corre, corre, la vida pasa depresa. No vas de recte, siempre busca la travesa. Corre, corre, que ya está en marcha el contador. Y en el tablero no eres un jugador. Siente la flama, siente el calor, siente el latido del corazón. Esperaré la brisa junto al mar, que destruya fronteras y apague la voz del infame. Siempre un rincón al lado de las estrellas donde nadie quiebre nuestro grito de la odia, el martillo golpeando con fuerza. Esperaré la brisa junto al mar que destruya fronteras y apague la voz del infame y libere al esclavo de sus cadenas. Y tú y yo buscando siempre un rincón al lado de las estrellas donde nadie quiebre nuestro grito de la odia, el martillo golpeando con fuerza. Bueno, y como hemos comentado, nos trasladamos de sitio y nos vamos a Barcelona con Frozen Shell. Espero haberlo pronunciado bien, Isaac, ¿es así? Ay, que no te hemos oído ahora. ¿Me oyes? Hola, buenas. Buenas tardes. Que te preguntaba que bueno, que ya estamos aquí escuchando este INIA. Correcto, sí. Bien pronunciado. Bien pronunciado, ¿no? Y Frozen Shell también lo pronuncia bien, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos. Lo hemos oído de todas formas ya, el nombre del grupo. Y bueno, y cuéntanos, que yo antes cuando he comentado contigo, lo primero que te he preguntado ha sido, ¿y Nia quién es? Yo más bien, yo cuando he buscado por Google me he encontrado con que era una zona de una isla griega, pero no es así. Bueno, también es así por lo que hemos visto, pero no nos hemos basado en eso. En nuestro caso, Inia es la diosa de la vida, en nuestro mundo ficticio creado para el grupo, digamos. Uh-huh. Y en este disco tiene un tema dedicado, y es el nombre del disco también. Y justamente esta historia, porque cada tema es una historia diferente, pasa como años antes de todo, todos los demás sucesos. Es como un poco un renacer del mundo. Ajá. Y a partir de ahí, pues se crea el mundo donde pasan todas estas historias que narra el disco. Todas estas historias que yo me he tomado la libertad de traducirlas a castellano, los títulos, y hacer una pequeña historia, a ver si van por ahí los tiros. A ver. Yo te digo algo así, como que todavía no te has percatado que un nuevo cuento está por comenzar. Este es el mayor viaje que puedas realizar pisando la tierra bajo la tormenta, después de la severa sequía. Inia, nos está gritando desde su voz de la marea, parada frente a las puertas de piedra y transformada en la mujer guerrera, esa que vigila la guarida del mago loco mientras vive en su sueño atemporal, peleando en la mandíbula de las montañas de los titanes, deslizados en aquel lienzo de nieve, cuando espera terminar de escribir una última página. Interesante este punto de vista, no lo había pensado nunca como todo parte de uno, así tan... me gusta esta interpretación. Lo habíais visto así, como un poco como cosas independientes, pero también tiene su relación, ¿no? Sí, sí, sería como otra historia diferente, pero me gusta como la narración que lleva una cosa con la otra. Si quieres te explico un poco de qué va el tema, o sea... Pues sí, en eso consiste, que nos cuentes esos cotilleos de este disco y esas cosas que no están a la vista si no te las explican un poquito. Exacto. Pues este disco está basado en la historia de un grupo de viajeros que son de una isla norteña que hace mucho frío, entonces se ven obligados a marcharse de su tierra por el extremo frío y además tienen pues curiosidad por ver el mundo del que siempre les han hablado y nunca han visto, ¿no? Solo han llegado viajeros y es en plan, como si dijéramos, es un tipo de Islandia. Y como si no hubieran visto nunca Europa, un poco sería esto. Y entonces deciden, bueno, el disco está hablado desde su punto de vista, y todo es como un conjunto de relatos que se han ido apuntando, y historias que han ido oyendo, experiencias que han estado viviendo, una vez han llegado al nuevo mundo este, al nuevo continente, digamos. Entonces... el primer tema haría referencia a pues esto, la historia que se está a punto de acontecer, ¿no? Pues se está gestando la idea del viaje. Esto, The Greatest Journey, sería cuando ya deciden que sí, que quieren irse y piensan en todo lo que les va a aportar este viaje, las historias que les han contado, las que van a vivir y un poco el viaje en sí. Y luego empiezan a aparecer pues temas como de una punta de diferentes puntos del mapa, digamos, que son historias que han oído o experiencias que han vivido, ¿no? Pues Land Under Storm es una ciudad del continente de este continente que se llama Vanuar, que está construido de tres realmos, digamos. Y es una tierra como bastante religiosa, entonces la canción es como un poco el conflicto entre creer, no creer, es un poco la duda este de si existen los dioses o algún tipo de deidad. Y también habla de revolución, es un poco esto. The Grim Draught es la intro de Inia, porque antes de Inia, había una Inia, antes del renacer de Inia, la diosa de la vida, bueno, había una gran sequía y entonces el mundo estaba como muriendo, literalmente esto, o sea, entonces Inia va justamente de querer sanar este mundo o buscar una última solución a un mundo moribundo, ¿no? Entonces hay algunos viajeros que se atreven a buscar la diosa de la vida, aunque la gente les dice pues que no existe, que es un mito. Y finalmente, pues la canción, bueno, va sobre el viaje de esto. Y al final del tema, que hay como un parón acústico y luego pues como una explosión con blast beats y musical, que toda la orquesta también está ahí a tope. ahí es cuando la diosa despierta y musicalmente pues representa también este momento, ¿no?, del renacer. Y bueno, si quieres voy contando uno por uno. Sigue. Vale. Facing the Gates of Stone es un tema que trata sobre... es básicamente unas puertas de piedra que hay entre un reino y el otro, un camino antiguo que se ha dejado de usar. Y o sea, no es un tema con mucho contenido, es sencillamente como narrar la ambientación, ¿no?, que te sugiere pues ese pasaje, como si estuvieras paseando por ahí y recordaras pues las batallas o historias que han podido pasar. Un poco sería esto el concepto. Warrior Woman es otro tema, pues en este caso trata de revolución pura y dura. Es un conjunto de pueblos, en este caso es uno solo, pero en la historia general son diversos, que están pues oprimidos por un reino más poderoso que ellos y que los obligan pues a trabajar, los tratan fatal. Hay guerras constantemente. Entonces la protagonista ha vivido la guerra desde muy pequeña y se ha pues entrenado desde pequeña para poner remedio a esta situación. Entonces cuando llega a la adultez pues lidera pues todo un grupo de rebeldes para derrotar, digamos, al opresor que les tenía pues amargando básicamente. The Lair of the Mad Magician, la gracia que tiene es que es un diálogo entre dos personajes. Bueno, un diálogo es una historia, sí, hay un poco de todo. Básicamente es un personaje cojo que también oprimido por el pueblo anterior, el que también oprimía el de Warrior Woman. Entonces busca una forma de curar, bueno, de sanar, de lidiar, digamos, con el hecho de que no pueden dar para poder luchar y pues liderar un ejército o sencillamente pues poder luchar, ¿no? Entonces se va a visitar este mago que todo el mundo le ha avisado que está loco y que no debe entrar ahí. Pero también le han dicho pues que consigue cosas que nadie más consigue, que y claro, le llama la curiosidad esto porque es como necesito probarlo todo para poder luchar, ¿no? Si no, pues me habré quedado sin hacer mi mayor esfuerzo. Y decide ir a probar suerte. Entonces se encuentra pues que el mago es muy con un humor muy cambiante y muy excéntrico todo él. Y le da por dejarlo cojo de la otra pierna también con sus hechizos y más tarde probando le acaba dando alas y así es como el protagonista pues termina escapando de la cueva del mago y es como bueno, ha perdido algo pero también ha ganado por otra parte, pues es un poco lo que sería el personaje del mago loco este, que no es ni bueno ni malo, es sencillamente aleatorio, es loco. Si tienes cualquier duda puedes sí tú sigue y luego ya perfecto le pegamos un repaso al resto de cosas también, que hay perfecto. Muchas más cosas de las que hablar. Sí, esto es como un capítulo de claro, va, son los episodios del disco. In a Timeless Dream, como el título indica, pues hace referencia a una experiencia de sueño y va sobre todo de notar que has llegado a un espacio nuevo, diferente del que siempre has estado y sientes que no estás en casa. Entonces la lucha sería un poco la lucha por volver a tu hogar, pero también llega un punto en que llevas tiempo luchando y te das cuenta de que hace tanto tiempo que estás ahí que un poco también eso, este nuevo sitio también es tu hogar. Entonces, es como, vale, sí, seguiré buscando mi hogar original, porque hay un impulso dentro de mí que me lleva a esto, pero también este otro camino como de aceptación y valorar el momento y como, sí, como de, no de rendirse, pero como esto de aceptación más bien. Y todo esto, pues, el tema lo narra pues de una forma onírica, ¿no? Con formas, ideas, preguntas, eso es más confuso, ¿no? Es la gracia del tema, que es más, menos claro. Entonces, Jaw of the Titan Mounds es un espacio del mapa, que es justamente unos montes que hacen forma de mandíbula, por eso se llama mandíbula del titán. Y aquí es donde se encuentran pues los viajeros que habíamos dicho que habían se habían marchado de la isla, que está tipo Islandia, que se llama Winterholm. Y en este caso están buscando un sitio para asentarse, para porque ya han marchado, se han ido de su tierra y necesitan un lugar pues donde establecer su ciudad, su pueblo, para no ser nómadas para siempre, ¿no? Entonces hay un ejército que ronda por ahí, en esa zona, y han notado que les están cazando por la noche. Y de forma que cada vez pues hay más tensión entre el grupo de viajeros, digamos, y saben que una batalla se acerca. Esto sería un poco el concepto de Jaw of the Titan Mounds, que es como... se acerca algo, ¿no? Algo se está preparando. Exacto. Y Canvas of Snow es ya el momento de colisión entre los dos ejércitos y la batalla entre estos, que es bastante literal como de batalla, como narrando lo que sucede. Y entonces, en medio del tema, hay un parón bastante largo, en que hay una coral, casi de un minuto, creo. Y este es un momento en que han sido derrotados los protagonistas y han caído a la nieve y están ahí pues congelándose, rendidos, debatiéndose entre la vida y la muerte, básicamente. Entonces hay este momento de decidir si seguir o no seguir, en sentido literal y metafórico, o sea, el hecho de morir o seguir con vida. Finalmente se levantan y... como muy motivados y con mucha energía y con el hecho de no queremos perder aquí, y acaban ganando al otro ejército, ¿no? Y por el hecho de que se han caído a la nieve, se han levantado y además toda la batalla esta se dio en la nieve, se les conocerá más adelante como el ejército del escudo congelado por todo esto. Y Wardas Page es más bien es un tema reflexivo, como de recordar todo lo que has pasado durante todo este viaje y experiencias pasadas, y un poco mirar también al horizonte como con expectación. Y este sería un resumen bastante de lo que es el concepto del disco. Del concepto del disco, y además... de una manera de decir, tiene un principio, tiene un final, pero también puede haber más cosas en el futuro, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Es como un capítulo. Un capítulo que hay que narrar de esta manera que habéis hecho con estos temitas. Curiosamente, hacía mucho que yo no veía un disco con 13 canciones. ¿Porque es un mal número? Hay gente que dice que es mal número, pero en el rock ha habido mucho tiempo que se usaba mucho el número 13. Pero ya no solamente por el número, que sea bueno o malo, que eso va como a todo en gusto. Efectivamente. Sino por la cantidad de canciones. Ya no porque no se hagan tantas, sino porque económicamente cuantas más canciones metes en un disco, más caro sale y no están las cosas para derrochar. Correcto, sí. ¿Y por qué os definisteis por estas 13 canciones y no una más o una menos? Fue bastante orgánico, realmente. Es como teníamos unos cuantos temas. Yo sabía que necesitaba The Greatest Journey como tema para comenzar el disco. porque estaba el tema a medias, pero yo sabía qué idea tenía de principio de disco, y es como, voy a componer un tema que me transmita todo esto, ¿no? Entonces es un tema como creado a propósito para cumplir esta función de abrir el disco. Uh-huh. El disco con metal, claro. Lógicamente. Ajá, porque hay la intro que está el primero. Sí. Y One Last Page fue lo mismo, pero al revés. O sea, para cerrar el disco quería algo orquestal, reflexivo y muy melódico también, porque al final también es lo que a mí me transmite bastante el tema reflexivo, como el ritmo lento y la melodía. Bueno, para mí el tema melódico siempre ha sido muy importante. Mm. ¿Y por qué 13? Bueno, realmente se podría decir que eran 11, porque la intro de Enya y la intro de Canvas of Snow estaban juntas inicialmente en su composición, pero para la comodidad del oyente lo separamos. Mm-hmm. Para que pues puedas ir directo al metal, o sí. Para ir viendo las diferencias en el disco también, ¿no? Un poco. Sí. Sí, sí. Además, bueno, nos gustó el hecho de... Sí. ¿Oye? Sí, decía que nos gustó el... Es que parecía que te habíamos perdido un momentito. Vale, sí, un momento. De todas formas, por lo que yo he visto... Comenta lo que me ibas a decir. Lo de vuestra música, lo que queréis vender al público, vuestra imagen, está todo bastante estudiado y bastante calculado hasta vuestra imagen. Y yo quería preguntarte el por qué vuestra pintura de caras, que además es muy peculiar y va enlazada cada miembro uno con otro, pero es diferente. ¿Tiene algún significado? Porque yo creo que en vuestro conjunto todo tiene significado. Sí, en este caso, vale, me estoy oyendo doble, pero bueno, no importa. Sí. Vuestras fotos de los carteles, incluso en los directos, lleváis la cara pintada. Es que ahora mismo no sé quién eres tú. Yo creo que eres el que lleva las dos rayas, una en cada ojo de arriba abajo. Sí, otro lleva la cara cruzada, otro lleva igual pero mucho más ancha. Hay otros dos que llevan como arañazos. Uh-huh. Y es un look bastante peculiar. Sí, la gracia aquí es que hubiera una como... una unión, digamos, en la estética, pero a la vez fuera cada uno distinto y tuviera su personalidad. El hecho de triar la voz esta, ahí la voz, esta pintura, es un poco también referencia a todos los grupos y todos, bueno, los grupos así, si me estoy oyendo doble y es un poco confuso, un segundo. Vale, es... Oye, bien. O sea, la pintura de batalla en general que queda bien para todo este imaginario de fantasía. Sí, pero vamos. Entonces quisimos... La vestimenta, con vuestra música, yo creo que tiene todo un hilo conductor. Sí, correcto. Ok. Bueno, pues ahora lo que nos queda también saber un poco es dónde se puede conseguir el disco, cómo lo podemos hacer, cuándo os podemos ver y dónde... Esas cositas también. Pues sí, mira, el disco se puede conseguir en K-Store, que es una tienda online que distribuye muchos grupos de la zona, España, creo, principalmente. Se escribe K-Store. Uh-huh. Y nos podéis encontrar ahí. Ahí hay el disco Inia, hay la camiseta con el modelo de la portada, un modelo del escudo del grupo. Y también una camiseta con el logo. Luego, también nos podéis encontrar en Bandcamp, donde podéis comprar el EP. Uh-huh. El primero que teníamos antes de hacer línea. Y nos podéis seguir en todas las redes. Spotify es importante. YouTube también. Uh-huh. Instagram y TikTok es donde tenemos más seguidores. Y luego Facebook y Twitter también estamos, colgamos todo el contenido, también nos podéis encontrar ahí. Uh-huh. ¿Y conciertos? Sí, conciertos. Hacía tiempo que queríamos anunciar las fechas, pero no se habían confirmado y no podíamos. Hoy oficialmente ya podemos. Pues... Este 20 de mayo tocamos en Madrid con Inmorgon en la sala Histeria. En la Histeria. 20 de mayo. Y el sábado 21 en Zaragoza, en la sala Lo Intento, con Draco, Inmorgon y nosotros. Y de momento... Tenemos muchas ganas ya de hacer conciertos, especialmente fuera de Cataluña, porque no los hemos hecho aún. Y queremos ver cómo es la respuesta, pues... En otros sitios también, ¿no? Claro. ¿Y habéis podido hacer conciertos ahí en Cataluña? Y porque tal como ha estado el patio, sobre todo por esa zona, el tema de conciertos ha estado complicado. Sí, y nos cogió justo, bueno, justo no, pero casi cuando teníamos el disco vino el COVID. Entonces todo se retrasó bastante. Sí, aprovechamos mucho para hacer producción del disco, pero claro, hemos estado un año entero quizás esperando a ver qué. Y salían cosas que o no tenían buenas condiciones o no salían. Era complicado, básicamente. Estaba muy complicado el tema para todos, en general. Sí, sí. Así que... También he visto que habéis cambiado de batería después de la pandemia, que eso también supongo que entorpece o ralentiza un poco el trabajo del grupo. Sí, ¿qué es lo que entorpeció? El cambio de batería, o sea, si tú tienes la banda consolidada y de repente tienes que cambiar un miembro hasta que encuentras el nuevo miembro y el nuevo miembro se pone... a la altura de la banda, pues también eso hace que sea un poco más lenta vuestros conciertos, todo, ¿no? Sí, correcto. Porque ahora mismo, al concierto de presentación lo hicimos con Víctor Gato de Perennial Isolation y Atrexial, quien nos hizo, bueno, que estuvo como batería de sesión. Y para estos conciertos de Madrid y Zaragoza, pues también contaremos con él. Aún así, claro, no podemos permitirnos tener una batería de sesión a largo plazo. Entonces estamos también como eligiendo qué conciertos cogemos, cuáles no, para que el balance sea más o menos sostenible. Claro, porque... Y por otra parte, estamos probando baterías actualmente y vamos a ver qué tal funciona. Pues a ver si hay suerte y aparece algún batería por aquí que nos escuche, ¿no? Algún batería de Barcelona. Los que nos han contactado son muy buenos. Así que estamos contentos con lo que estamos atrayendo. Bueno, eso está bien. Bueno, pues a ver si hay suerte y ya os decidís por uno y ese uno se acopla perfectamente a vosotros, ¿no? A ver, estamos deseando. Vale, pues vamos a mandar un saludito al resto de miembros del grupo, que por ahí esa voz tenebrosa de Umbra, ¿no? Sí. Es el que tiene esa voz desgarradora y que bueno, que retumba un poquito en los oídos para que la gente se mueva también, ¿no? Sí, sí, Umbra fue un muy, muy buen fichaje. En ese momento, cuando entró, estaba aún en Expel de Grace y Draco, y por motivos se acabó yendo de ambos, bueno, o la banda se terminó en el caso de Expel de Grace. Entonces se pudo centrar plenamente en el disco y ha sido una muy buena adquisición a nivel vocal, y además también tiene bastante experiencia con todo el tema de redes sociales. Por ejemplo, en TikTok nos ha conseguido muchos seguidores, porque él ya tenía muchos y además ha aplicado pues sus estrategias en nuestro perfil de grupo. Y creo recordar que tenemos alrededor de 30.000 seguidores ahí. No, que vinieron ser bastante de la noche a la mañana. O sea, fue bastante sorprendente. Tiene también muy buena imagen. Sí, el chaval, sí. Se cuida en todos estos aspectos, sí, sí. En general... La imagen es muy buena, tanto de vestuario como de todo. La imagen está fenomenal. Vale, pues otro al que hay que saludar es a Gerard, el bajista y una de las voces limpias, junto con la tuya. A Mark, que está a la guitarra también haciendo coros. Y bueno, saludamos al próximo batería, que no sabemos todavía cómo se llama, ¿no? No lo sabemos aún. Y por lo que he visto, en directo lleváis también chicas cantando, incluso en alguna canción del disco también canta una chica, también lleváis algún otro instrumento, ¿no? Sí, en general nos gusta hacerlo bastante pues dinámico el concierto. Cuando se pueda, pues se incluyen colaboraciones. Y sí, en el disco, en Warrior Woman, en Warrior Woman cantó Elizabeth Andrews de Frantic Amber. Y en In a Timeless Dream cantó Magda Garre con su voz limpia, que también colaboró en Greatest Journey, Land and the Storm y A Campus of Snow como coral. Ah. Sí. O sea que tenéis bastante gente que os arropa también. Además, fuera de los fans, me refiero, dentro del mundillo y de amiguetes y esas cosas. Sí, es decir, yo he hecho formación profesional en Talla Music, los MOOC, y bueno, he ido conociendo gente y también pues gente de la escena metal. Entonces, para el disco este, que la idea era hacer algo grande, más que hacer algo fácil de hacer, ¿no? Pues contamos con todo. O sea, ¿qué queremos que suene? Pues queremos, yo qué sé, un solo de trombón. Bueno, el trombón no, no me sale el nombre ahora. ¿De algún instrumento de viento? Da igual. Que, bueno, de chelo, por ejemplo, pues cogimos a un solista. Diferentes cantantes. También hay otra colaboración cultural. En Voice of the Tide tuvimos a Ivar Bergelin, que tiene una trayectoria de cantar en muchos grupos de Black. Y en Fontova nos grabó un montón de violines, flautas, Hello Whistle, Tim Whistle. Luego Pau Vázquez, que había estado en Northland como violinista, nos grabó pues violines en Inia, The Ultimate Magician, With the Journey. Y luego pues en las corales hay mucha gente. Hay cuatro corales diferentes. Una de más clásica, digamos, que es la que suena en Campus of Snow y Land Under Storm, como esto más eclesiástico, digamos. Luego están como los coros épicos, diría como Windrose, Winterstone, un poco, así como todos cantando, gritando a la vez. Y eso, luego llevarlo hay, eso llevarlo al directo con tanta colaboración va a variar, claro, bastante, nosotros, ¿no? Vamos con samplers y el batería con metrónomo para que todo vaya súper cuadrado. Entonces, claro, en el momento de hacer metal orquestal, es que tienes que hacerlo así o te va a sonar. Es que si no es inviable, ¿no? Claro, no puedes llevar un coro o una orquesta a todos los conciertos, lógicamente. Claro, ya nos gustaría. Es nuestro objetivo a largo término, pero a ver, para alguna presentación del disco o alguna cosa de estas importante, yo creo que sí. A lo mejor no a todo el mundo, pero sí una buena cantidad de gente, ¿no? Sí, no. Si tenemos oportunidad, lo haremos, seguro. Porque es un poco nuestro sueño. Pues de hecho, en este mismo disco, One Last Page, está grabada con la Bratislava Symphony Orchestra, que, bueno, que compuse para ella. Y aproveché para grabar este tema, porque quería que un tema tuviera pues orquesta real, porque lo demás es ampliado, excepto los solistas. A mí una cosa que me ha llamado la atención, porque aquí estamos hablando y está es todo muy serio, ¿no? Que no te digo que no pueda ser serio, pero me refiero, también las entrevistas telefónicas son un poco más serias, no nos vemos las caras, pero yo he estado investigando en vuestros perfiles y tenéis un punto súper divertido. Hacéis performance, tenéis vídeos muy graciosos, San Patricio, Y lo estoy un poco echando en falta en esta entrevista, porque yo he visto que soy muy gracioso, si esto está siendo muy serio. Esto es mi culpa, ¿no? Eres serio, eres un chico serio. No, pues verdad, tú haces performance, que he visto yo fotos en conciertos y me ha resultado divertido, y estoy viendo que esto está siendo muy serio. Digo, no, yo he visto fotos y vídeos de este grupo que son más divertidos de lo que está haciendo esto. Sí, correcto. O sea, nos gusta que el producto oficial sea pues muy correcto, pero luego todo el contenido de redes y pues más de conectar con el público, la audiencia, pues entonces ya sí que nos saltamos un poco más para hacer pues cosas raras y sorprender un poco. Claro, que no quita que la música sea correcta, que todo sea perfecto, no quita que pueda, que no tenga que ser divertido. O que no sea todo tan serio. Exacto. Todo depende también un poco del momento, ¿no? No, hombre, también es cierto que las entrevistas telefónicas, al no verte las caras, impone un poquito más y resulta, porque aquí te estás viendo y un gesto, pues hay más complicidad. Lógicamente. Claro, sí. Bueno, pues cuando vengáis a Madrid, a ver si venís a vernos. Pues, a ver. Aquí estamos en Revi Radio casi de continuo. Así que... Sí, porque al final nos vamos a quedar a vivir. Sí, no, dicen que a lo mejor nos hacen una habitación y todo. Ah, mira, perfecto. Así que... Bueno, pues si quieres contar algún detallito más o alguna cosa a nuestros oyentes, es el momento, porque ya estamos terminando la entrevista. Vale. Pues adelante. Pues básicamente quería comentar que la producción del disco ha sido titánica, porque se produjo en mi casa principalmente, luego algunas cosas se grabaron fuera y nunca se veía al final, pero sabíamos que en algún momento se terminaría, y el hecho de haberlo terminado es súper gratificante y estamos todos súper contentos de poder presentar el disco, y la verdad que tenemos muchas ganas de conciertos, de darlo todo en directo y vernos allí. Pues nada, a darlo todo en directo el próximo día 20 aquí en Madrid y a disfrutar de la música. Correcto. Mucha suerte, muchos éxitos y muchos conciertos. Eso es lo más importante también, y que la gente vaya a los conciertos. Dime, ¿con qué tema te gustaría que despidiéramos esta entrevista? Pues igual con The Greatest Journey. The Greatest Journey, ¿y por qué motivo? Pues porque es el tema que más tiempo me llevó a componer, pero a la vez es el que más me gusta cómo quedó. Y también en el grupo tenemos bastante el acuerdo de que es muy buen tema para presentar al disco, porque enseña como muchas partes de lo que hacemos. Y es muy épico, que eso que importa. Ahí está. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por contarnos todas estas cositas y esta historia de un disco que tiene mucho que contar. Y pues nada, a vernos por aquí en algún concierto, o si vamos por ahí nosotros también. Perfecto. Vale. Nos vemos en la siguiente entrevista cuando sacamos algo nuevo. Efectivamente. Por aquí estaremos. Muchas gracias. Y mucha suerte. Y aquí... Dejamos que escuchen ese The Greatest Journey. Espero haberlo pronunciado bien. No lo has hecho mal. Bueno, pues aquí tenemos a esa diosa de la tierra inventada por Rosenthal. Pues que mejorando en inglés. Ya voy mejorando. Al final me voy a tener que ir a una academia o algo, porque si no, pues si no, esto no hay manera, No hay manera. Bueno, a ver, cuéntanos, que ya sé que has encontrado por ahí información. Sí, sí, he estado buscando lo de lo que os he prometido, de lo de las pistillas, y efectivamente me ha costado, porque está complicado. Sí, porque no son conciertos del 2 de mayo, son como unas manifestaciones que hay de los trabajadores. Entonces, en el Parque de las Pistillas, después de manifestaciones por el centro de Madrid, el domingo a las 2:30 hay una lectura de manifiestos. Y después tocan 5 grupos, que no sé, supongo que empezará 3:30, 4, depende, es que nunca... Depende de cuándo terminen los manifiestos. ¿Cuánto dura eso de manifiesto? Depende de lo que se enrolle cada uno de los que hable. Bueno, pues el caso es que toca Proyecto Jata, De Birras Terror, Tremenda Jauría, Calle 7 y Ala de Mosca. Ah, pues mira... Parece que va a estar divertida la fiesta. Pues sí, porque te puedes ir ahí al Parque de las Pistillas, comerte algo por ahí, hacer tu mermucito y luego ya pues te ves el concierto. Efectivamente. Y hablando de conciertos, ¿qué nos cuentas? ¿Que tú has estado en alguno por ahí, sí, interesante? El domingo me escapé después de casi 15 días sin salir de casa. Es que no puede ser. Que hizo muy buen tiempo. Entonces estuve en el establo, en Mejorada del Campo, un sitio que os recomiendo a todos para ir un domingo a tomar el vermú y disfrutar de música en directo. Estuve viendo a La Comanche. Ajá. La Comanche, a mí me suenan esos. Sí, La Comanche los hemos tenido aquí hace poco en una entrevista. Efectivamente. Y el día 11 de mayo los vamos a tener aquí en Entrevistientos. Además están súper emocionados. Están con ganas de dar cera aquí. Son buena gente, es un grupo variado. Hay chavalitos jóvenes, hay más mayores, pero muy graciosos todos, buena gente, buena música. Y me gustó bastante el concierto, muy familiar, ahí con los niños subidos en el escenario bailando. Muy, muy divertido, muy divertido. Recomendable totalmente el grupo, 100% La Comanche. Con lo cual los vamos a tener aquí a tope. Sí, sí, ¿no? Vamos a disfrutar, va a ser un buen entrevistierto. Que eso es de lo que se trata, que nos lo pasemos bien y que disfrutemos un montón. Sí, sí. Y la gente también va a disfrutar porque es un grupo muy divertido. Pues eso los tendremos el día 11 aquí. Ahora cuéntanos qué más cosas pasaron en ese conciertito. ¿Hubo algo más que contar o ya con eso? Pues ya te digo, lo más destacable fue los niños, pues los hijos de los músicos que estaban por allí muy graciosos. Y allí subidos al escenario. Una bailaba, otra cantaba, allí la verdad que se lo pasaron fenomenal y eran como miembros más de la banda, ¿eh? Las crías muy divertidas, muy graciosas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dejar que vaya siga sonando por aquí esto que tenemos de fondo y vamos a hablar con dos personas ahora, en esta ocasión. Y uno es nuestro queridísimo compañero de Zona del Metal, Patricio Japón, que tiene cosas que contarnos. Y lo va a contar con otra persona, pero se lo voy a dejar un poquito sin desvelar todavía. ¿Cómo te gusta el misterio? Hombre, claro, claro. Es que no podemos desvelarlo todo de golpe, que si no, luego no tenemos que contar. No nos han escrito ningún WhatsApp ni nada. Hoy no. Joder, hoy no nos han contado nada. Nos tienes abandonados, Y Conchi también nos tiene abandonados. Es que como tenía cosas que hacer, a ver, a Conchi qué hora. Nada perdía. Conchi cuando vuelva a ser. Pues ya veremos, ya veremos. Va a currar por todo lo que nos está currando esta semana, que lo sepas, Conchi. La vamos a poner las pilas. Vamos a explotar. Bueno, pues os dejo aquí con este temita que está sonando así de fondo de Frozen Seal y otro temita de Ala de Mosca también, que para que la gente no pare de bailar mientras nos ponemos en contacto con Patricio y con esa otra persona que dejamos. ¿Quién es? ¿Ya nos dirás quién es? Sí, sí, tardamos poquito. Pues es que no lo sé ni yo, Ah. Es que no se puede desvelar todavía. Qué malo. En breve, en breve. Lo que no te convenza, lucha siempre por lo que tú quieras y nadie robe toda tu esencia. Quiero ser pequeño otra vez, porque nunca debí crecer. Quiero ser, quiero creer, quiero ver que el mundo brilla otra vez. Haz lo que te haga feliz, ve con quien te haga reír. Olvídate de lo que te hizo llorar y disfruta, eso es vivir de verdad. Bueno, y eso, aquí estamos para disfrutar y bueno, pues nuestro compañero Patricio nos va a hacer disfrutar junto con otra persona que no hemos desvelado todavía el nombre y que tenemos aquí a los dos. Bueno, en principio tenemos por ahí un disco que una recopilación que ha hecho Patricio y unos conciertos solidarios también. Así que vamos a hablar de ellos y primero saludar Patricio. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este prestigioso programa. La verdad que un gusto volver por las ondas de Revirradio y, como no, pues aquí para charlar un poquito con usted, maestro. Muchas gracias. Gracias a ti y decir que ahora mismo no recuerdo, es esta noche cuando se pasa tu programa por aquí, ¿no? ¿Los miércoles? Sí, los miércoles. Los miércoles a las 11 de la noche se te puede escuchar aquí. Sí, a las 11 de la noche, aunque la verdad que pues el apoyo siempre ha estado ahí por parte de ustedes y la verdad que muy agradecido. Es que no se puede por menos con alguien como tú, Patricio. Es así. Y bueno, vamos también a saludar al otro invitado que está ahí al telefonito y que es alguien que va a participar en alguno de tus eventos que has preparado y es alguien que conocemos aquí en Salsa Roxa también. el señor Chema de Castilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, metalerillas, ¿cómo andáis por allí, por la Revi? ¿Qué tal? Pues bien, aquí dando un poquito de cera a la radio. Pues hace siglos que no hablamos, macho, no nos vemos ni vamos. Es que estás perdido, Chema, estás perdido. ¿Por dónde andas, que no te vemos? Siempre estar ahí, que para nosotros es como nuestra casa de vacaciones. Disfrutando de este programa que hace siempre y nada, y aquí hablar un poquito con el Patricio. Patricio, buenas tardes, que no te he dicho nada. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pues mira, aquí terminándote de hacer el vídeo. Está... Qué bien, qué bien. Le tienes currando a tope, ¿eh, Patricio? lo bueno de todo esto es que siempre nos juntamos gente que nos vamos poniendo el hombro pues uno al otro, y la verdad que es bonito todo esto, estos momentos así que se vive, sobre todo pues con gente pues que yo siempre he dicho que suma en vez de restar. Es bueno tener todo esa conexión, y sobre todo pues compaginar trabajos que uno se realiza también. Y el trabajazo el que te has pegado para sacar este disco adelante. Bueno, no solo yo, la verdad que detrás de este disco, pues como en todos los discos de las bandas, también siempre hay gente también por detrás de la banda. En este caso pues hay mucha gente también que ha colaborado conmigo. Está pues por ejemplo el diseñador del disco pues y libreto, como es Larry Flores, un colega de mi país que confió desde mi primer momento que supo del programa, confió en mí, me regaló, se puede decir, me regaló el diseño del logotipo del programa, y pues yo también quise devolverle esa confianza pues que tuvo él en mí en los principios del programa, pues también con este primer trabajo ya en serio a Larry. Así que este amor es mutuo y recíproco. Y lo mismo pues también agradecer también a Juan Antonio Nieto, que ha sido baluarte también en este trabajo de A Tope Producciones, porque él ha sido quien se puso a organizar todo lo que es los temas que iban llegando de las bandas. Y sí, la verdad que aparte pues 28 bandas que se juntaron para a llenar estos dos CDs que hemos sacado, y por supuesto pues muy contentos, mucha gente que está detrás y que yo quiero agradecer la verdad infinitamente por hacer realidad un sueño que he tenido. La verdad que estos sueños siempre que cuando tú los estás cocinando de mucho tiempo, pues al final te lo tomas bien en serio y mira lo que sacas, mira lo que hace, pues siembras poquito a poquito y al final comienzas a recoger estos frutos, y prueba de ello es esto, que un trabajo, como digo yo, que ni mis sueños más hermosos no me hubiera imaginado sacarlos, y mira, y aquí estoy gracias a ustedes, que también por el apoyo siempre moral y profesional que me han brindado, la verdad que esto se hace más fácil aún todavía el trabajo. Hay que decir que 28 bandas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Polonia, México, Puerto Rico, Perú, Italia, Noruega, España, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Francia, Venezuela, de casi todos los lados del mundo. Patricio, eres un grande. Conseguir juntar bandas de tantos países es algo... Le mandaron un tema de Filipinas, pero no lo cogió, el jodido. Joder, macho. Es lo que faltaba. Bueno, ya. Bueno. Sí, la verdad que al principio, pues claro, todo era pues plasmado, iba a hacerlo en digital. Esto yo ya lo tenía programado hace 4 años atrás, en sacar un recopilatorio en tema digital, pero al a raíz de que se me frustraron 2 años los aniversarios, porque yo siempre los venía haciendo año a año, se me frustraron por el tema de la pandemia y todo eso, pues no se pudo realizar. Entonces, pues justo caía este año, en octubre del 2021, caía que cumplíamos 10 años ya de programa. Entonces, pues era un número muy hermoso y al mismo tiempo, pues algo como devolverles a toda la gente que nos ha apoyado y a las bandas que han confiado en nuestro trabajo, devolverles ese cariño y ese aprecio en forma de disco, pero en físico. Entonces me tiré al río a hablar con las bandas para ver si eran capaces de regalarme una canción inédita para este disco, y al final pues se consiguió. No solo conseguí para un disco, sino que hubo un aluvión que se quedaron bandas, muchas bandas se quedaron, inclusive algunas hasta que por ahí se enemistaron conmigo. Pero es que todas no pueden entrar, ¿sabes? Mira, Chema dice que los de por ejemplo, el Chema de Castilla no me habla. Chema es solo de lejitos, porque no lo hice participar. Estábamos nosotros como para participar ahí. Hombre, todo es posible. Oye, quién sabe si no Patricio para el 20 aniversario, pues saca otro disco. Para el 20 fijo. Bueno, de momento voy a seguir disfrutando de este primero. La verdad que es un sueño cumplido, porque ya te digo que todas las canciones que están ahí son inéditas. Hemos tardado pues prácticamente un año que ha salido, pues porque empezamos en abril del 2021 con todo esto. A las bandas pues prácticamente tuvieron 5 meses para entregarme el tema. Y algunos pues claro, se tardaron y todo. Es complicado también grabar en tema de pandemia y todo, se complicó en algunos países de Latinoamérica y Centroamérica, entonces pues tuvimos que esperar un poco más. Y al final pues no pudimos, teníamos planeado para celebrarlo el disco pues ya en físico en octubre, que es el mes que el programa siempre cumple los años, pero no fue así, no fue posible por motivo de que muchas bandas pues tenían ese problema de grabaciones y tema de pandemia, que todos los países estaban todavía, en algunos estaba muy complicada la situación. Entonces pues tuvo esa tardanza, y al final pues yo tampoco me desanimé, ni tampoco me desesperé, pues porque yo sabía que ya todo estaba listo, estaba cocinado, y nada más era esperar el momento para poder tenerlo en mano. Y eso ha sido pues todo ese andaneaje pues que hemos tenido con lo del disco, y la verdad que muy contento, porque hemos querido, desde el principio hemos querido con las bandas hacer un disco que sea de colección, un recopilatorio de colección, que no sea un disco así sencillo, que no sea un disco normal, sí un disco pues pensado para que pues los amantes de los que coleccionan tengan también un recopilatorio pues en donde pueden disfrutar de bandas totalmente emergentes y underground, porque aquí hay bandas que tienen más de 20, 25 años, pero como suele pasar en algunas bandas que no son muy tomadas en cuenta y se quedan siempre estancadas. Y aquí hay bandas de esta clase que no han sido muy tomadas en cuenta, y al final también tienen ese poderío y esa sabiduría y ese talento pues que muchas bandas pues a lo mejor están sonando fuertemente por ahí. Pero ya te digo que hay otras bandas que tienen 10, 5 años y al final que el rock y el metal emergente siempre por bandera en nuestro programa. Eso ha sido toda la temática de este trabajo que luego hemos querido plasmar de acuerdo a cómo nosotros nos empeñamos con el programa y seguimos ahí bandereando con el programa. Hombre, es que son 10 años ya, Patri. O sea, ya ojalá pueda yo llegar a esos 10 años. Todavía me faltan como 5. No, mucho. Vas por la mitad. Voy por la mitad. Recuerda que vas poco a poco, pues en un abrir y cerrar de ojos estarás pasando hasta la barrera de esos 10 años. Yo tampoco me lo podía creer, en serio. Yo cuando empecé pues esto, pues dije, ojalá algún día pueda cumplir años X, porque yo le tenía como referente, bueno, y sigo teniendo como referente a muchos compañeros de programas como El Trovador Urbano, como Salva Díaz, como Javier Durante y mucha gente más que está bien inmiscuida en el mundo del rock, y llevaban años y años y años cuando les conocí, y yo decía, ¿cuándo estaré yo así como ellos en el mundo? Y mira, han pasado 10 años, pero rápido, y todavía seguimos con cuerda y para seguir un largo rato todavía. Hombre, por supuestísimo, que la caverna infernal es la caverna infernal. así es. Y si no, pregúntaselo al Conan, que siempre que lo entrevisto en verano y él sabe en persona la caverna infernal lo que es. Sí, y yo también, que una de las veces que fui también era veranito. Ah, sí, verdad. Era veranito y vaya tela. Eso sí que es el auténtico infierno, que el sitio ideal para el metal. Así es. Ahí se funde todo el metal. Totalmente. Y bueno, este disco vas a hacer una presentación ya. Sí, ya lo hemos venido realizando. De hecho, pues hemos tenido algunos eventos. Estuvimos el domingo pasado en el Casi Que Sí. El 17 estuvimos en el Casi Que Sí presentándolo con una de las bandas que participan, que es de acá de Madrid, sonando en vivo. Estuvimos ahí en la hora del vermú presentándolo a amigos y todo, pues el día 23 estuvimos en San Nicasio, Distrito Rock, presentándolo para amigos y gente de programas y fotógrafos, lo que quisieran, de medios que quisieran acercarse, pues estuvimos por ahí también haciendo un poquito de bulla, y la verdad que muy agradecido porque se han interesado muchos compañeros, como tu persona también, que están ahí siempre, pues también vigentes a nuestros trabajos, y la verdad que es digno de agradecer. Y tendremos este domingo, primero de mayo, pues ya, para coronar, como digo yo, con el concierto de la presentación del disco, o sea, ya en público y todo, para que donde van a tocar dos bandas de aquí de Madrid, como son Refugiado Rock and Roll y Matadero, y es una banda que viene de Italia que se llama Stalin Steel, que también pues se quiso sumar a la fiesta, así que por desgracia y por motivos de cosas que suelen pasar, que no son muy normales, tuvimos que cambiar la fecha del concierto, pero al final pues se nos cayó una banda que también estaba participando por España, que es de Barcelona. Uh-huh. Y la verdad que nos quedamos con las tres bandas que van a estar en vivo, y pues nada, y eso les quiero invitar a la gente, pues que el día domingo, primero de mayo, estaremos en la sala Venom a partir de las 3 de la tarde, que vamos a arrancar el concierto y hasta que el cuerpo aguante, disfrutando. Ahí llevaremos unas copias que hemos sacado y que están en físico, y las vamos a vender para el precio de del disco, que lo estamos pues dando, es a 10 euros, y la verdad que dos discos, buenas bandas, buena música, buen metal. Igualmente viene fusionado con distintos grupos, con distintos estilos del rock y metal. O sea que es un disco que yo creo que no porque sea yo el que estoy aquí tratando de venderlo, sea yo, pues es un disco muy bonito. Como a mí me hubiera gustado, como que a mí me gusta comprar un disco que te llene, que te guste y que te atrape, uh-huh, tanto visualmente como musicalmente. Bueno, lo que tenemos que agradecer desde Salsa Roxa y desde Revi Radio, que también nos has incluido ahí nuestro logo en el cartel del concierto, que también es de agradecer, joder, que se hace visibilidad también un poco a nosotros, ¿no? Bernie, yo siempre, a ti te ponemos siempre. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé, Chema. Así es. Así es. Es que yo creo que el disco en general, la portada tiene un poco de detalles que, sí, que la verdad que he querido también agradecer de esa forma, en un plan mensaje subliminal o como lo puedas llamar, porque si tú te das cuenta en la portada ves banderas por detrás de la parca. Y no son las banderas de las bandas que tocan, son las banderas de los países donde nos han dado cabida, uh-huh, para que nuestro programa suene. O sea que tenemos ahí incluido ustedes que forman la parte de la Unión Europea, uh-huh, pero también hay banderas como México, Argentina, Puerto Rico, como Ecuador. O sea, todas esas banderas son donde está sonando el programa, donde, ajá, nos han abierto las puertas para eso, para que suene nuestro programa. También, pues, como comprenderás, la parca va con la indumentaria pues puesta como suelo yo vestir. Imagínate, yo visto fatal, o sea, ajá, que la parca está... ¿Te gustaría a ti ser la mitad de alto que la parca? ¿No? Eso también. Eso sí. Pero ya te digo, pero... la parca lleva más pelo que Chema y no, por supuesto eso, porque, eso por supuesto también. Que me gustaría también llevarlo, pero bueno, la parca está pues casi está como que si fuera esta persona que te digo y lo que dice Chema. Ya me gustaría a mí, el día que me vaya de este mundo, quedarme como la parca. Pero bueno. Que coge la guitarra, como la coge la parca, te vas para un lado. Bueno, y como siempre, mira, por ejemplo, en la guitarra, ya que he topado el tema, Chimita, en la guitarra pues lleva dos colores de bandera. La bandera es de España, que es donde me he abierto las puertas, uh-huh, como si fuera en mi casa. Pero esa bandera, la otra, no es la bandera de Ecuador. No. Esa es la bandera de mi cantón, de mi pueblo, donde yo vengo, que, ajá, es Catamayo, y quise reflejar también en ello. Luego verás, en el camino verás que viene reflejado espinas, cardos, sí, piedras. Pues ese es todo lo que me ha costado a mí. Es que el camino no es nada fácil. Mantenerlo. Joder, macho, sí, sí, y mantenerlo y seguirlo. Entonces, pues, o sea, tiene un poco de detalles. Sí, tiene muchos detalles. Tiene muchísimos detalles. No le falta detalles. Efectivamente. Sí, todo está compuesto. Luego, el agradecimiento, pues también están gente muy importante para el programa, lo que ha sido todo este trayecto de los 11 años casi que ya vamos, porque ya hemos cruzado la barrera del 2022, uh-huh, y ya vamos para el 11º año. Y la verdad que por dentro, como tú has visto, pues también tiene logotipos de las radios donde están sonando. Ahí, uh-huh, está Revi Radio. Y también tiene, pues, en el libreto, que ya lo verás cuando lo tengas en mano, le echarás una ojeadita. Por supuesto. También tiene, pues, ahí las bandas con su fotografía, con la letra de la canción con la que están participando, y en el fondo, al pie de todo lo que es las redes sociales de las bandas, porque por si acaso alguna persona quiera ingresar a seguir su música. O sea que es un trabajito que sí nos ha costado un año prácticamente, y la verdad que sí vale la pena que la gente que lo, consiga, pues... Deseando estoy de tenerlo en las manos, ya lo sabes. Seguro, seguro te lo haré llegar hoy, y quiero disculparme contigo públicamente y la verdad con tus oyentes. Hoy tenía que haber estado ahí a tu lado, entregándote el disco en mano, porque, pero por desgracia, no ha podido ser. El coche se me averió, pues, y al final me tuve que quedar en casa, pues. Y bueno, te agradezco muchísimo. Lo importante, se te rompió el caballo de hierro. Lo importante es que estamos aquí hablando, eso es lo importante. Y el vernos, seguro que nos vamos a ver, o sea, sin ninguna duda. Seguro, seguro. Así que, bueno, y aparte del disco, tienes otros dos eventos más por ahí. Dime. Sí, bueno, ya lo que te comentaba. Sí. Te comentaba que el primero de mayo tenemos el concierto del tema del disco, que serán 10 euros la entradita con una consumición, y adentro habrá pues obsequios, habrá rifas de toda índole, y pues igual hasta que el cuerpo aguante. Así que te invitamos que... O hasta que se acabe la cerveza, Patricio. De todo ello y que nos acompañes. Y luego pues con Chelmita pues fue que nos juntamos, siempre hablamos con él, para quedar siempre movidas y al final que un familiar mío, pues que es mi tía, una hermana de mi madre, pues que se complicó la salud, le encontraron por ahí un tumor en la columna vertebral, se quedó imposibilitada, le hicieron una operación pero no salió bien, y prácticamente pues la rehabilitación son muy costosas. Y claro, entonces pues se lo comenté a Chema, le digo: Chema, me gustaría hacer algún concierto, a ver si me puedes echar una mano con tu banda. Encantado, Chema se apuntó y la verdad es que Chema, luego, Chema se apunta pues, a todo, y si es para estas cosas más. Sí, a mí con que me soples la oreja, vale. a ti te quiero ver yo aquí. Que cuente Chemita algo. Pues nada, es un concierto muy importante para mí, es una cosa personal, y que todo lo que vamos a trabajar durante, bueno, desde hoy que ya empezamos a trabajar hoy en el tema este del concierto, quiero llegar a que la gente... Joder, Patricia ha estado durante 11 años con un programa de radio, igual que estás tú, Bernie 5, Jesús X, Trovador X, todos, ¿no? Apoyando a las bandas underground y demás, pero de una forma desinteresada, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que es una manera buena de ahora devolverle ese favor a Patricio, no realmente a él, pero sí a un familiar, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar a todas las bandas posibles que Patricio ha ayudado estos años para que apoyen este concierto, estos dos conciertos. El que no pueda asistir, ya haremos una fila cero para que pueda aportar lo que pueda. Y el que no pueda aportar nada por cualquier circunstancia, pues que comparta el evento. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a hacer dos conciertos. Uno el 11 de junio, sábado 11 de junio, en la sala de Rose, en Juncler. Y el otro concierto será en Madrid, en Fuenlabrada, perdón, en la sala Aura Rock, que se hablará más Patricio, que se le está llevando más Patricio. Y nada, pues con muchas ganas de que llegue ya el día 11 de junio para saltar y brincar, que nosotros, hablo por parte de Castilla, llevamos un año y medio que no tocamos, y hay ganas. Pues ya hay ganas también de que toquéis, jolín. Que ya está bien. Hemos estado dos años entre idas y venidas de la gente, porque la gente tiene muy poquito aguante en momentos complicados como ha sido la pandemia. Ya lo dije y lo advertí yo al principio de la pandemia en Facebook, hice un vídeo además de eso. Uh-huh. Y el tiempo al final me terminó dando la razón, y cuando más se podía haber trabajado, cuando más se podía haber aprovechado el tiempo, la gente eso no lo ve. Entonces, bueno, pues por eso hemos estado más parados. No he querido mover tampoco nada por redes, tampoco he dicho nada del repertorio nuevo, del disco nuevo ni nada. Que por cierto, ya nada más que nos quedan las voces. Ya creo que para mediados de mayo ya empezaremos a subir cositas a las redes, porque no vamos a hacer CD físico. Sí. Vamos a hacer uno especial para Navidades, pero ahora mismo este nuevo Renacer no lo vamos a sacar en formato físico. Sí, pero lo vais a sacar más o menos todo, ¿no? Lo estrenamos el 11 de junio, así que nada. Bueno, pues Chema, ya que estamos así, que hacía mucho que no hablábamos y demás, yo te voy a lanzar el reto de Salsa Roxa. Venga, a ver. ¿Qué te parece si para... es que voy cerrando fechas para este tipo de entrevistas que hago y esas cosas... Y entonces la propuesta es una cosa que yo llamo entrevicierto, que no sabes lo que es, seguramente. ¿Entrevicierto? Sí. Sí, sí, dale, dale. Bueno, pues es una mezcla de entrevista y concierto en directo, en eléctrico, aquí. Sí. Como septiembre y octubre ya los tengo completos, ya lo haremos más para adelante para cerrar fecha, pero ¿qué te parece para noviembre venir por aquí con toda la banda y todos los instrumentos? ¿Tú estás seguro? ¿Toda la banda? Que somos siete. Que sí. No, ya hemos ido por ahí, sí, sí. Sí, sin problema. Tú sabes que si es que no hace falta que me diga una muy alto. Sí, para vivir sin problema. Yo te llevo allí toda la banda. Sí, por eso te pico, para que vengas. Sí. Y además, como vienes con disco nuevo, pues para hacerlo en completo. Sí, sin problema. Pues nada, ya lo vamos hablando. Vamos hablando y para eso, si lo tienes lleno septiembre-octubre, para noviembre nos acercamos por allí. Pues eso, además que... ahí ya por esas fechas, ahí ya sí que tendremos cerrado ya cuando saldrá el disco doble, el Acorde del Alma, primera parte, que es la unión del Jugular con este Renacer que va a salir ahora. Así que ahí ya sí tendremos ya la fecha y todo y ya podremos informar de más cositas. Pues ¿ves cómo hablando se entiende la gente? Claro, si escuchas, si esto es muy fácil y muy sencillo. Vente para acá, ya voy. No hasta, ahí estoy, y ya está. Pues ya está. Eso es lo que pasa con gente como Patri, que se le ocurre una idea de ayudar a su tía que está pasando los jodidos y ¿quién le dice que no? Claro, es que ahí está lo que te estaba diciendo al principio. Joder, es que yo dejé los medios por frustración. O sea, por frustración de estar ayudando a muchas bandas y luego no me devolvieran nada cuando pediera un favor de hacer un disco recopilatorio, de hacer cualquier cosa, siempre eran impedimentos, siempre eran historias. Pero con una persona que lleva 10 años, que lleva, bueno, lleva 11, pero vamos a hablar de 10 del aniversario, ¿no? Sí. Joder, yo creo que la ayuda que ha prestado a un montón de bandas difundiendo, no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica. Latinoamérica, nosotros la mayoría de fans que tenemos es por zona del metal. Claro. Entonces, ¿cómo le voy a negar yo ayuda a Patricio? Al revés, es que yo soy el primero que se lo dice, tío, ¿qué necesitas esto? Pues vamos a montarlo, como sea. Ya me encargo yo de todo, tú encárgate de tu disco, que yo me encargo de todo lo demás. Y a tirar. Lo que quiero hacer ver es eso a las bandas, a aquellos que nos escuchen, a aquellos que nos vean luego por redes, por todos sitios, que joder, que aporten lo que puedan para una persona que lo ha dado todo, que no es para él, que la pasta no es para él, que es para alguien que realmente lo necesita y en este caso... Es un familiar de Patricio. Sí. Entonces, como yo sé cómo es él, que él no lo va a decir de esa manera, pero yo tengo este carácter y yo si lo suelto, a mí me da... Bueno, ya me conocéis. Sí. Me da lo mismo. Yo lo suelto y, bueno, pues ahí el que quiera colaborar, repito, podrá colaborar yendo a los conciertos, el que no tendrá la fila cero y el que no puede aportar nada, seguro que el compartir en Facebook o Instagram puede, porque es darle a un botón y ya está. Efectivamente. Y es más gratis. Exacto. Así que nada. Pues muy bien. Pues aquí a disfrutar de la música, que es lo primero y más importante. Y encima con tres bolazos. No, son tres bandazas. Las del 11 de junio son tres bandazas. Y las del 25 de junio. ¿25, Patricio? ¿26? Sí. 25. 25, ¿no? Son otras tres bandas, sí, señor. Y viene una de. El 11 de junio somos Castilla, La Burra Delante, Ande No Ande, Unnamed y Ruta 42. Exacto. Y me vais a perdonar, pero los del 25, Patricio, que siempre se me olvida, perdona. Sí, bueno, los del 25 son pues Refugiado Rock and Roll. Luego están también los chicos de Bohemia Feroz, que son de Barcelona, que vienen también. Uh-huh. Y también están Tierras Nefastas, una banda también de aquí de Madrid, que coincidencia o no, pues todas estas tres bandas son latinas, son de miembros latinos, o sea que la cita de este concierto para el 20 es el día sábado 25 en la Hora Rock de Fuenlabrada. Eso mismo, entrada 10 euros, y la verdad que todo lo que se recaude, todo lo que haya, estaremos con nuestro merchan solidario también, todo lo que se venda ahí, pues va todo a... Y luego lo haremos público, como siempre hemos hecho los conciertos solidarios que hemos hecho, siempre hacemos públicos, pues las ayudas, sea mayoritaria o minoritaria, pero que siempre se está haciendo eso para que vean que la verdad que no, sobre todo las bandas que participan están siempre con la información y detalladamente todo bien hecho. Que no es para irnos de fiesta. Efectivamente. Que no es para irnos de fiesta. Y que no, hombre, yo digo esto, perdona, una cosa muy importante que si no se nos va a olvidar. Una cosa muy importante. Hay una gran diferencia entre un concierto y otro, ¿vale? Primero es el horario y tiene un porqué. El de Toledo empieza a las 6 de la tarde porque queremos que vengan también muchos niños. Los niños no pagan, ¿vale? Un montón. La entrada la empiezan a pagar a partir de 18 años. Entonces, todo aquel menor de 18 años que quiera asistir puede asistir sin ningún tipo de problema, ¿vale? En Fuenlabrada no se ha podido, pero principalmente no porque no se haya creído, sino porque el horario de la sala es otro completamente distinto. Exacto. Entonces, ahí ya había conflicto, ¿vale? Bueno. Pero que la gente lo sepa, que además ya se puede ir con los niños a los conciertos y esas cosas. Sí, sí, pero hay algunos que todavía dicen que es muy tarde o que tal. Nada, así que nosotros en Toledo lo vamos a empezar a las 6 de la tarde y es un concierto de tarde, no es un concierto de noche. ¿Vale? Exacto. Porque... Y el de Fuenlabrada sí es concierto de noche. Que vayan tomando nota la gente. Eso es. Pues así chicos, es. Muchas gracias por estar aquí y por habernos contado todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias a ti, Bernie. Y nada, pues, que nos Bernie, vemos de conciertos y de fiestas y festivales. Por ahí nos vemos, Bernie. Muchísimas gracias, hermano, por todo y la verdad que un gustazo charlar contigo, pues siempre es bueno y siempre yo me quedo aprendo muchas cosas contigo. Pues yo también aprendo muchas contigo, aunque te parezca mentira y no quieras reconocerlo, que tú sí que eres un maestro. No, bueno, tú sabes que en este mundo y del rock, o sea, siempre mucha gente nos cataloga como que es un hobby, como que es algo que no le ponemos interés. Pero tú más bien lo sabes, bueno, y Chema también lo sabe, de que esto, pues antes de ser un hobby, es un trabajo más, y sobre todo, pues es como un hijo más nuestros programas, que siempre los mimamos semana a semana para que poderlo ofrecer al público. Es que. Es el trabajo del alma, vosotros he puesto el trabajo del alma, el de los músicos en las canciones y las letras, y vosotros transmitirlo con los programas. Es que es un hobby hecho con el corazón y con todas las ganas para que salga tan bien como el mejor. Y ya está. Eso es. Así es. Bueno, chicos, pues. Muchísimas gracias. Lo dicho, nos vamos viendo los conciertos el día 1 a Coslada y los siguientes los iremos anunciando también más adelante. Cuando se vayan acercando las fechas. Perfecto. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Bernie. Pues nada, dejo por aquí un poquito de musiquita y que la gente vaya animándose a escuchar rock y a ir a los conciertos, que es lo que tiene que hacer. Ok. Hasta siempre, chicos. Gracias. Un abrazo, Bernie. Un abrazo. Chao, Chemita. Y bueno, después de todo esto, para ir cerrando ya el programa, que ya queda poco tiempo, por desgracia, o no sé cómo decirlo, porque la rabia que se ve por las redes es impresionante, por muchísima gente, por lo que ha pasado con Phoenix Racing y el grupo de Invine, que el viernes pasado iban a tocar a las 8 de la tarde en la sala Story Life, creo que es la antigua Rock Chicken, que está ahí en Manuel Becerra. Bueno, pues por su cuenta y riesgo y sin avisar, les avisan. Bueno, lo voy a leer, que ellos lo han detallado bastante bien y así no me equivoco. El contacto que habían tenido con la organización del concierto había sido con el programador de la sala, Luismi Villarrubia, y iban perfilando detalles hasta el jueves 21 de abril, día antes del concierto, y no había ningún contratiempo. El viernes 22 de abril, a las 12:30 de la mañana, reciben una llamada urgente del programador indicándonos que la sala obliga a desalojar a las 22 horas en lugar de a las 23 que tenían programado. La salida de la sala a las 23:30 para luego a las 12 de la noche pues abrir con sus otras actividades. Y que si no aceptan, cancela el concierto. Así, a bote pronto. Después de hablar y muchas llamadas con los dos grupos y demás, que a pesar de lo inaceptable de la situación, que recortan los setlists y que aceptan ese chantaje, que siempre será mejor recortar el setlist que cancelar el mismo día del concierto, porque estamos hablando ya del mismo día del concierto, no estamos hablando de una semana antes ni un mes, no. Y el mismo día. Taquilla vendida, por lo que me has contado. Sí, sí. Ahora sigo. Yo porque es que hay más. Desconozco la situación. Bueno, pues. A ver, la sala Story Life, una de las cosas que pide para que no se cancele el concierto es vender al menos 100 entradas de anticipada. Había vendidas 150 entradas de anticipada. Vía telefónica, para un lado, para otro. A una hora escasa del montaje, o sea, de presentarse allí ya en la sala con todos los cacharros, le comunican que no, que ni a las 22 ni a las ninguna, que la sala ha decidido cancelar el concierto. Todo está por vía telefónica, no hay nada escrito. Una hora antes del montaje de la hora del montaje, se personan en la sala, básicamente para que no ser acusados de no aparecer ni dar ningún tipo de coartada a la sala. Y lloviendo como estaba ese día, y todo el equipo en la puerta, se persona el programador de la sala para darnos las explicaciones oportunas. A saber, la sala informa el jueves por la noche que les había surgido un evento con influencers y que cancelaba unilateralmente el concierto. Él había intentado negociar con las bandas un cambio de horario para poder compatibilizar ambos eventos. La sala ni lo contempló. El concierto se había cancelado ya el jueves por la noche por parte de la sala, a pesar de los esfuerzos por parte del programador y por parte de las propias bandas. Ofrece otra fecha cercana con rebaja de precio del alquiler de la sala. Evidentemente, las bandas lo rechazaron. Han intentado contactar con la sala directamente para que diera las explicaciones la persona que realmente ha cancelado el concierto y no cogen el teléfono. Y aquí es donde especifican también que queremos remarcar que la sala tiene entre sus condiciones un apartado en el que reservan el derecho de cancelar en el que no haya al menos 100 entradas vendidas y justificación que han utilizado para cancelar varios eventos. Y simplemente han tenido la mala suerte de que surgió un evento de influencers. Pero mi pregunta es, ¿y hay quién pierde? La sala no pierde. Pierden los músicos, pierde el público. Sí, supongo que el dinero de esas entradas vendidas se devuelve. por eso sí, no hay problema. Pero hay gente que ha venido de cientos de kilómetros para ver ese concierto, porque entre otras cosas, Phoenix Rising me consta de que llevaban con ganas de hacer concierto ya hacía mucho tiempo, no lo habían podido hacer, y este era la presentación de los discos de los dos grupos, de Phoenix y de In Vain. ¿Qué? Eso es el abuso del empresario. Sí. El abuso de poder. Abuso total de poder, porque no hay ningún contrato firmado. No hay nada. Aunque lo haya, le suda la nariz. Si ya, había, pues, si había, hay... había un contrato sí, firmado. Pero, entonces, con eso se puede actuar legalmente. Uh-huh. Por lo menos, que el empresario no se salga con la suya. Un tipo de indemnización. Tendrán que... Pero es que a mí me hace mucha gracia esta parte, ¿no? Porque, vale, ¿qué indemnización le va a dar? Si es que se las da. Te devuelvo el alquiler de la sala y a las y a los fans les devuelvo su entrada. Vale, y los que han venido desde cientos de kilómetros... Ahí está. Por los que han cerrado hotel, los que han cerrado... lo que sea. Sí, sí, sí, sí, que pues eso, que es abuso de poder, que estas cosas pasan desgraciadamente más de los que nos damos cuenta, y el empresario se queda impune, él sigue teniendo su evento y el que pierde, ¿quién es? El grupo que no ha avisado a su público con antelación, la gente que se ha trasladado de ciudad, que ha cogido un hotel, que ha hecho sus planes o que simplemente se ha pedido la tarde del viernes libre para ir a ese concierto. Sí, y ya a tomar por saco. Y llegas y dices, ¿qué se puede hacer? No lo sé, yo creo que yo lo voy a consultar a ver si legalmente se puede hacer algo. ¿También? Pero si es que ya sí, aunque legalmente lo que decimos es una indemnización, lo que sea, pero eso no te quita... el mal sabor de boca y el amargor de lo que es el hecho en sí. La compensación económica, las penas compartidas, de hecho, pero no. De hecho, además, luego he leído comentarios porque al día siguiente estaban en la misma sala estos Letargus y Dunedain, me parece que eran. Estaba ahora con dudas. Y claro, el ambiente que había en la sala, con respecto a la sala, porque luego, dicho por la gente que fue, los empleados, un trato más que excepcional incluso, que el culpable es la sala, nada más que la sala. Y luego encima, ¿sabes lo que pasó en ese concierto del sábado? Que los echaron casi a escobazos. Y antes de la hora. ¿Sabes cuál es el problema? Que el señor responsable de esa cancelación no está en la sala dando la cara. Claro que no. El que está en la sala es un camarero, un programador, que no tiene el pobre nada. Que le da igual hacer los influencers que un concierto que lo que le manden, porque está trabajando. Exactamente, y cobrando por hacer su trabajo, y haciéndolo bien, demasiado bien para lo que se merece una sala como ¿sabes esa? ¿Sabes cuál es la única cosa que creo yo que se puede hacer? Dar difusión masiva a esto. Sí, es lo que se está haciendo. Compartir y, en la medida de lo posible, evitar esa sala para tocar. Eso está claro. Y no solo para tocar, incluso para ir. Sala no grata. Totalmente. Totalmente. O sea, es que es alucinante que hagan estas cosas. Hay un grupo en Facebook que yo sigo que se llama Locales Donde No Actuar. Ajá. Precisamente por ahí exponen cosas como estas, incluso otras mucho peores. Sí, sí, claro, porque esto y es... Y hay locales vetados, empresarios vetados, y por desgracia es que esto está a la orden del día. Sí, es una triste pena que sea así, pero es así, por desgracia. O sea que, no sé, no entiendo que se hagan estas cosas. No quiero entenderlo. Pues visibilidad en redes sociales y los grupos, en la medida de lo posible, evitar tocar ahí. Sobran salas. Sobran salas, efectivamente, y para estar en sitios así, pues mira, mejor que le den morcilla. Le den morcilla y que se les hunda esa sala. Y ya está. Que se queden con su actividad, con la que se vayan con, les importa, o les que se interesa. Vayan con, como hizo la Excalibur, me cambio, ya no hago conciertos, ahora solo hago... Claro, si realmente no te interesa hacer conciertos, pues no hagas conciertos. Lo que pasa es que lo queremos todo, el plato y las tajas, y no se puede. Sí, sí. Hay que... Bueno, pues lo dicho, señores, Sala Story Live, adiós. Y punto. No vayáis ahí. No toquéis ahí. Y si alguno tenéis fecha reservada, intentar cambiar de sala. O va a ser mejor. Sala non grata. Y en la medida de lo posible, estas cosas, denunciarlas en las redes sociales, contárnoslo, que desde aquí le vamos a dar visibilidad. Porque todo lo que podamos. No se puede consentir. Todo lo que podamos y más. Bueno, que se nos acaba. Se nos acaba. Se nos acaba ya. Pues nada, dejamos este Seguiré ahí sonando. Que sigamos. Y la semana que viene. Y la, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene lo tenemos atascado. Y la otra, y la otra, y la otra. Pero la semana que viene tenemos a los míticos Muro, estarán por aquí. ¡Anda, mira! Vamos a levantar un muro aquí. Vamos a levantar un muro. Vamos a tener a Muro, vamos a tener a El Barbas y vamos a tener un documental que han hecho llamado Buenas Noches Rose. El documental al grupo Buenas Noches Rose, van a estar aquí a contarnos un poquito cómo y por qué han hecho eso y la presentación de ese documental, que es el sábado siguiente. Pues nada, vamos a tener un programa intensito. La verdad es que tenemos una programación futura bastante apretada, bastante apretadita. Y con grupos muy, muy interesantes. Sí, sí, sí, tenemos lo que queda... Lo que queda de... Bueno, todavía no tenemos cerrada toda la temporada, pero casi. Pero no casi. Queda nada. O sea que y la tenemos si a tope. Si queréis venir a veros, daros prisa. Sí, sí. Y además, si queréis también venir a ver cómo hacemos el programita, pues también. Ah, pues sí. Si alguno se quiere animar, que se ponga en contacto con nosotros y aquí lo recibimos. Y bueno... Es que estoy viendo la lista de lo que se viene. Madre mía. Madre mía, madre mía. Pues nada, lo dicho. Que a pasarlo bien, a disfrutar. Que hay que ir de concierto. Que no se olvide esa historia. Hay que apoyar a las bandas locales. Efectivamente. Y aparte de apoyar a las bandas locales y de ir de concierto y de disfrutar mucho, mucho, mucho, mucho, pasarlo bien. Bailar y no colarse. Que tenemos fin de largo, además. Tenemos fin de largo. Además, tenemos dos fin de largo casi seguidos. O sea, es que lo tenemos todo. Es que lo tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir? Pues ser felices. Efectivamente. Y que no llueva, por favor, que salga el sol. Eso es otra cuestión. Bueno, pues... Queridos oyentes, aquí os dejamos por esta semanita. La semana que viene, como hemos dicho, más y mejor. O quizás sea mejor la otra, o quizás sea mejor hoy. Si no lo escuchas, te lo pierdes. Eso sí que es seguro. Eso es seguro. Desde Revi Radio, en Vicálvaro, aquí, Estudios Revi Rock, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Mamén? Ser felices, sí. Ser felices. Eso. Disfrutar. Chao. Chao. qué bonito es el amor siempre que llega, qué bonitas son las flores en primavera, qué bonito ver la luna bailar la noche entera, qué bonito es estar con los colegas, qué bonito es un adiós antes que duela, qué bonitas son las prisas para que amanezca, qué bonita es tu forma mientras se aleja, qué bonito es librarse de toda esa mierda. A cada paso que voy dando, el fracaso me pisa los pies. Hoy correré, me libraré de él, hoy me toca vencer. Paso de problemas, de orgullos y guerras, no quiero un mundo al revés. Romperé las cadenas, beberé en la cena, nadie me podrá detener. Adiós amor, que te vaya muy bien por ahí. Me acuerdo de ti y de mí, y no puedo parar de reír. Siempre hay una solución, no me importa la derrota, la siguiente gano yo. Cada vez que caigo me levanto sin rencor, voy de cara a la vida, sé que soy un vencedor. A cada paso que voy dando, el fracaso me pisa los pies. Hoy correré, me libraré de él, hoy me toca vencer. Paso de problemas, de orgullos y guerras, no quiero un mundo al revés. Romperé las cadenas, beberé en la cena, nadie me podrá detener. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas.